¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Sean bienvenidos a esto que se llama Comic Manía. Muchísimas gracias por sintonizar el directo que la bellísima Grecia Villar, un fuerte aplauso para ella. ¡Apláudanme! Y yo hicimos este miércoles pasado. Desafortunadamente, nuestra idea, nuestro plan, no funcionó. No funcionó. Para ¿por nada. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Por tus fans y seguidores. Yo los amo. Yo sé que los amas y ellos te aman tanto que necesitan y exigen de ti no solo amor, sino una enorme cantidad de saludos. Desafortunadamente, no planeamos bien lo que queríamos hacer y lo que terminó sucediendo es que todo el mundo en los comentarios de los videos, en vez de pedirnos que habláramos acerca de diferentes cómics, diferentes superhéroes, equipos de superhéroes, villanos, etc., nos pedían saludos interminablemente. Un fuerte saludo de una vez a José Emiliano. ¡Emiliano! para concluir toda esta... ¿Cómo se puede decir? No sé cómo llamarle. Yo creo que fue como que una sesión de amor hacia ti y necesidad de que ellos, de que tú sepas cuánto te quieren, cuánto te aman y que necesitan de ti saludos y reconocimiento de que ellos existen. Y eso me parece genial. Sí. Me parece muy bonito. Porque significa que están viendo tu canal y que están sintonizando tus videos y te aprecian. Pero eso no nos ayudó a hacer el programa de Comic Manía, porque si se llamara Saludomanía, hubiera sido genial, perfecto, hubiera sido sí, perfecto. Pero desafortunadamente queríamos hablar un poquito acerca de cómics, porque algo que descubrimos, como mencionamos al inicio del programa, es nuestra pasión, nuestro amor por Batman, por la serie animada de Batman. Queremos que Paul Dini y Bruce Timm se encarguen de estos personajes eternamente, porque hacen un excelente trabajo con ellos. Y en verdad fue bastante triste que no le pudimos dedicar tanto tiempo a esa parte. Afortunadamente sí recibimos varias preguntas y es lo que nos vamos a dedicar en este momento a hablar. Así responder las preguntas de lo que habíamos hecho desde un principio, ¿no? El plan original. Las preguntas que recibimos las vamos a contestar, ¿ok? Y también después nos vamos a meter a los videos y vamos a contar cuántos saludos pidió José Emiliano. Muy importante, porque es que estoy muy curioso de saber, y estoy seguro que dentro de todos los saludos o las peticiones de saludos y de muestras de amor hacia ti, hay dos o tres preguntas escondidas, las trataremos de encontrar y las contestaremos. Entonces lo que te voy a pedir es, les voy a pedir para a todos ustedes que nos están escuchando, todos obviamente los fans de Grecia y obviamente los fans de Comic Manía, les va a mandar ahorita Grecia un fuerte saludo a todos, ¿ok? Un fuerte beso a todos, mucho amor a todos, abrazos y reconocimientos a todos. Entonces, cuando estemos leyendo los comentarios y nos brinquemos los saludos, ya se los dio del inicio. Sí, entonces, ya no se pueden quejar. Sí. Ya está explícito, va a ser un saludo a todos, un amor a todos, ¿te parece? Me parece perfecto. Por favor, hazlo ahorita. ¡Hola, chicos! Ese es mi super saludo. Realmente. Me encanta. Y más que nada porque saturaste totalmente. Sí. Es muy bonito. Oh, chintolo. No, primero no me escucho y ahora es para saber si me escucho. Te escuchas bastante bien. Pero bueno, entonces. Y, pues ya, es que ese es mi saludo. Bueno. Realmente no me la compliqué. Perfecto. Sí. Genial. ¿Les mandas amor a todos? Sí, yo a todos los amo. Perfecto. Y les mando un beso a todos. ¿Ya tienen su amor? Sí. ¿Tienen su beso? ¿Sí? ¿Tienen su saludo? Sí. Entonces, cuando nos vayamos a esa parte del video, no se pueden quejar. No. Porque ya lo recibieron. Porque algo que nos pasó fue muy bonito. Esto lo queríamos hacer desde el primer día, desde el miércoles. Desafortunadamente, nos atoramos en el tráfico. ¿Cuántas horas? 2 horas. 2 horas. Entonces, cuando llegamos... Es que yo no sabía que... O sea, cuando me dijeron, sí, como que hay tráfico, dije, pues es que... Cuando finalmente llegamos a la Baticueva, lo menos que teníamos ganas de hacer era de grabar. Y fue así de, ¿sabes qué? Mejor te iba a tu hotel y nos dormimos. Creo que es lo mejor que podemos hacer. Ayer también estuvimos como que muy ocupados haciendo 20 mil cosas. Y también no pudimos grabarlo, pero le dije, ¿sabes qué? Grecia, hay que grabarlo ya de una vez. Y vamos a grabar esto para que todos ustedes tengan las respuestas a las preguntas. Y después, para que vean que somos bien lindos, nos vamos a disfrazar de Harley Quinn y Batman. O una versión porque de Batman. Hubo un Batman que no llegó cuando dijo que sí y me quiere echar la culpa de que yo llegué tarde, pero eso significaría que tú tuviste como tiempo extra para vestirte. Pero, lo vamos a hacer. Vamos a hacer un directo desde tu canal. Desde tu Facebook. Mi face. Ajá. Y ahí, si hacen preguntas sería genial, pero como sabemos que no van a hacer preguntas, van a pedir muchos saludos y Grecia y Batman les darán muchos saludos. Gracias a todos ustedes por sintonizar. Fue genial tener a todas estas personas con nosotros ese día, porque yo siempre que he hecho directos desde Comic Manía, he tenido fácil 5, 18, 23 gente viéndome al mismo tiempo. Cuando estuvimos haciendo el directo antier, fue bien bonito saber que teníamos como 500 personas en nuestro momento más top. Antes de que se fuera la luz. Antes de que se fuera la luz. Que eso ya fue fuera de nuestro control. Pero fue muy bonito tener esta gran cantidad de gente escuchándonos al mismo tiempo. Es muy divertido tener a tanta gente porque de alguna manera u otra te exige más. Exacto. ¿No? Quieres meterle más ganas. Entonces vamos a empezar a responder las preguntas más simples que hemos recibido. Y de ahí nos vamos a ir a las más complejas, ¿no? Esta es una de las más simples. Me nos manda Miguel Ángel a nuestro Twitter, que es @comicmaniamx, y va de la siguiente manera. Saludos, Joey y Grecia. ¿Cómo se convirtió Hipólito, me imagino que quería poner Hipólita, pero lo traicionó el autocorrector, en la Mujer Maravilla? ¿Ok? Ahí les va la historia, porque ya le pregunté a Grecia, curiosamente, a pesar de que el poser soy yo, ella no lo sabe. No, eso pensé de ti los primeros 3 segundos. Los primeros 3 segundos, y ya. Entonces no, dijiste, ya después lo que estabas pensando es que ya se calle, por favor, ya estoy harta. De hecho, no. ¿Te gustan las historias? Sí, te gustan. O sea, después de casi un año estoy aquí y escucho. O sea, creo que eso debería decir algo. Claro que sí. Esto fue lo que sucedió. Viene la crisis de Tierras Infinitas y se hace un reboot a la historia de la Mujer Maravilla, encargada de este gran hombre llamado George Pérez. Es uno de mis ídolos. Me imagino que tú también conoces su arte y te gusta muchísimo, ¿verdad? Sí. Lo que hace con la mujer, lo que hace con la Mujer Maravilla es verdaderamente espectacular, no solo a nivel arte, sino a nivel historia, porque ata a la Mujer Maravilla muchísimo más a sus raíces griegas y obviamente a sus raíces mitológicas, que muchos de los escritores anteriormente se concentraban en hacerla una superheroína, y todo lo que era sus raíces mitológicas las usaban, en inglés se dice window dressing, como para vestir el set. Okay. No necesariamente le daban la importancia verdadera, pero lo que hace George Pérez es le da un verdadero peso a todo eso, ¿no? El origen que le da a las Amazonas es brillante. Todo, en el primer número, en serio, si lo pueden conseguir, es muy fácil de conseguir el Omnibus, donde con creo que sus primeras 20 historias. Es muy fácil de conseguir, un poco caro, pero vale la pena. Y lo que sucede es que una de las cosas que se vio forzado a hacer por en mil y un razones George Pérez es de, en vez de que ella tenga un origen en la Primera Guerra Mundial, como en la película, o en la Segunda Guerra Mundial, como fue en los cómics originalmente, cuando ella aparece por primera vez en 1941, ahí por diciembre, enero. Curiosamente, después del ataque de Pearl Harbor es cuando ella sale. ¿Sí? Y resulta que ella sale en el 41, entonces sus primeras aventuras fueron en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Contra los alemanes, contra los poderes del Axis, ¿no? Y después, obviamente, hay como que todo un cambio de tiempo donde ahorita ya no están en Tierra 2, están en Tierra 1, y ella ya está en tiempos modernos. Pero lo que hicieron después de la crisis en Tierras Infinitas es que todo lo que sucede antes de los 80s no existe. O sea, no tuvo ella nada que ver en la Segunda Guerra Mundial y mucho menos en la Primera Guerra Mundial. El siguiente escritor, que creo que fue William Messner Loebs, no le interesó meterse en esos datos. Pero uno de los próximos escritores, John Byrne, uno de mis ídolos también, decidió jugar un poquito con esta continuidad y decidió que la Sociedad de la Justicia de América, el equipo de superhéroes que estaba funcionando en la Segunda Guerra Mundial, necesitaban una Mujer Maravilla. Lo que hace es mata a la Mujer Maravilla, la hace la diosa de la verdad, obviamente, y su mamá toma el manto de su hija. Ella se vuelve la nueva Mujer Maravilla. Ok. Tiene que ayudar a Jay Garrick, uno de los Flashes, de hecho es el primer Flash. Okay. Lo tiene que ayudar en una misión, se van al pasado y ella decide quedarse en el pasado, en la Segunda Guerra Mundial, y es así como Hipólita se vuelve la Mujer Maravilla de la Segunda Guerra Mundial y después ya regresa al presente. Entonces todas las aventuras donde participó la Mujer Maravilla con la Liga de la Justicia, ya retroactivamente es Hipólita la que estaba ahí. Ah. Mira lo que se viene entrando uno sí, en sí, tu sí. programa. Sí, es algo confuso, pero es lo que sucedió. Ok. Perdón, o sea, sé que George Pérez sí realmente revolucionó a Wonder Woman y no lo he leído. Pero, tacha. No. Tache, perdón. Tacha. Tache. Y curiosamente, ¿te encantó la película de La Mujer Maravilla? Me encantó. Sé. No tenía realmente expectativas, uh-huh. Pero sí, no, o sea, sí, como hemos venido diciendo, sí tiene sus problemas, sí todo, pero son muy pocos. O sea, realmente, de ahorita lo que ha sacado DC es lo mejor que ha sacado. Sí, sí, y... de hecho, a mí me gustó mucho Man of Steel, uh-huh. pero los problemas que tiene Man of Steel a través de varias veces que la ves, se va perdiendo ese encanto. El grueso de La Mujer Maravilla ya la vi varias veces. 5 en total. Y en vez de perderse el encanto, va creciendo el encanto. Porque afortunadamente Patty Jenkins se concentra en las actuaciones, en los momentos íntimos, y el espectáculo está ahí, pero en segundo plano. A diferencia de Zack Snyder, que tuvo una película tan brillante como Watchmen, como 300, pero desafortunadamente en Man of Steel y en Batman contra Superman se concentra en el espectáculo y se olvida en los personajes. Definitivamente. Es algo que usó Wonder Woman, uh-huh. que es sincera. Aparte, no es en las películas de DC que se han tratado de enfocar un poquito en lo oscuro acá, uh-huh. Aparte mucho en las peleas, ¿no? Y en efectos especiales, más Zack Snyder, uh-huh. que él es puro efecto especial, slow-mo todo el tiempo, ¿no? Y Marvel es así de, ¡ay, qué padre! De repente como que les da miedo abarcar realmente el ser cheesy, o sea, el hecho de realmente tener una escena realmente triste o sentimental, porque siempre le tienen que meter un chiste, es porque como que tienen miedo de perder a algún espectador, ¿no? Es así de, a lo mejor alguien no le está llegando a esta escena triste, bueno, vamos a meter un chiste, y rompe de repente la esencia, y acá no, o sea, los momentos de comedia funcionan muy, muy, muy bien, y los momentos serios, o los momentos tristes, o los momentos sentimentales, uh-huh. Bien, sin ser pretencioso aparte. O sea, bien manejado todos. Y en gran parte creo que es el guión. La otra gran parte es la dirección. Pero algo que en serio ayuda es el encanto de Gal Gadot. Es hermosa. Pero necesitas a un buen director para que sepa manejarla. Porque Man of Steel no se ve mal, pero no es encantadora. No es encantadora. Es la mujer guerrera. Uh-huh. Pero se olvidan del otro lado. ¿No? Exacto. De esta mujer que nunca ha visto un niño, de esta mujer que carece, porque es muy inocente, que carece sin caer en lo estúpida. Ajá, sí. Manejaron hermoso, porque no se ve retrasada mental, ¿no? Se ve muy bien. Y a mí lo que más me gustó es que la última vez que la vi, lo fui a ver con mi amiga Daniela, que no la había visto. ¿Cómo puede ser? No es fan de los cómics. Okay. La fuimos a ver y resulta que estaba llena la sala. 4 semanas después del estreno, en viernes, estaba llena la sala. Y dije yo, genial. Esperemos que la de Aquaman esté así, esperemos que la de Batman esté así. Esperemos que DC y Warner se concentren en contratar no solo buenos elencos, sino también buenos directores, que no solo nos den el espectáculo, estilo Suicide Squad, que también nos den algo de contenido. Pero bueno, a ver, también nos pregunta Miguel Ángel en nuestro Twitter... ¿Qué tal está el trabajo de Frank Miller en Spider-Man? Y en particular, un cómic que salió de Marvel Televisa que se llama Obras Completas de Frank Miller, Spider-Man. ¿Tú sabes cómo están? No. He leído, o sea, es curioso. Spider-Man sí. Me encanta, Frank Miller me encanta. Y no los he leído porque soy bien pauser. Y te voy a decir por qué no las debes de leer. Es muy simple porque... ¿No las debo leer? No las debes de leer. Porque Frank Miller no las escribe. Frank Miller solo las dibuja. Frank Miller empieza su trabajo como escritor en Daredevil, con la saga de Elektra. Uh-huh. Entonces, antes de que él trabajara como escritor, el trabajo que le estaban dando en Marvel eran historias, en verdad, muy mediocres. Uh-huh. Porque eran los años 70 y creo que ya estaban Marvel y DC, los dos, estaban rehusando las ideas del pasado. Y nomás estaban reciclando y reciclando y reciclando. Y no les iba mal, pero no estaban haciendo nada nuevo. tuvieron que llegar nuevos escritores como Alan Moore en Swamp Thing, como Marv Wolfman y Josh Pérez en New Teen Titans, como Grant Morrison en Animal Man y sin duda Frank Miller en Daredevil para decir, ah, ok, todo lo que pasó en los 60s, bueno, desde 38 que nace Superman, todo lo que pasó en los 40s, todo lo que pasó en los 60s, que es como es el renacimiento de los cómics ya con, con la Liga de la Justicia, con Tierra 1, con Showcase número 4, que es la primera aparición de Barry Allen, con el primer número de los Cuatro Fantásticos, que es el inicio de la era Marvel. Uh-huh. Todo eso estuvo genial, pero hay que o renovarnos o morir. Y estos grandes escritores agarran estas ideas tan trilladas, tan ya vistas, y les dan nueva sangre. O sea, todos habíamos visto a Daredevil desde su creación en el 64, de su primera aparición. Y ya había llegado un momento que no sabían qué hacer con Daredevil. Y mi mismo Frank Miller lo dice. Sus historias eran aburridísimas, porque básicamente ya no sabían qué hacer con él. Todas las buenas historias las tenía el Hombre Araña, y lo único que trataban de hacer es saber, bueno, vamos a enfrentar a Daredevil contra vamos a enfrentarlo contra aquel, y siempre lo enfrentaban contra personajes que no podía vencer, como Hulk, como Doctor Octopus, y personajes con tanta fuerza que terminaba viéndose medio ridículo en Daredevil. Que esto también es desde los inicios, cuando lo enfrentan contra Namor el Submarinero, que Namor, para los que no sepan, es de los más fuertes. Es de los más fuertes. Está al nivel de Hulk y de la Mole. Entonces, lo puedes contra un ser humano normal, que además es un ninja. Ciego. Pues está cañón. Entonces, fue excelente lo que hace Frank Miller con Daredevil. Si no lo han leído, la saga de Elektra es muy fácil de conseguir, cómprenla. Pero lo que hace con el Hombre Araña es muy mediocre. Son historias muy simples del Hombre Araña. No es su estilo. O sea, no es para él. Es a eso. A eso iba también. Sí. El estilo de él tan oscuro, uh-huh, le queda a ciertos personajes. Personajes urbanos, muy urbanos, porque de alguna manera u otra el Hombre Araña siempre está con esta esperanza de que puede haber un día mejor. Pero Daredevil siempre es que está en la cloaca de Nueva York, está en Hell's Kitchen. Uh-huh. Y Batman, que está en Gotham City. Entonces le queda excelente su arte para esas historias. Y obviamente cuando ya vemos Sin City, pues también le queda excelente, sin citar esas historias oscuras. Pero cuando estás haciendo el Hombre Araña, como que historias oscuras, no. No. Entonces, no te las recomiendo. Yo sé que mucha gente tiene esta idea de que, ah, claro, como ya lo sacó en un compendio, Marvel Televisa o DC Televisa, de estar buenas, uh-huh, hay que leerlas. No necesariamente. Siempre recurre a una Comic Manía. Ok. Y los guiará correctamente. Oh, me ahorré como 300 varos. Por ahí, ¿eh? Ahorrando con Comic Manía. Economizando. Más que nada, eso es lo más importante, de que muchas personas dicen, ah, pero como ya está en compendio, tiene que ser a fuerzas, bueno, y no necesariamente. Ok, no necesariamente. Entonces, creo que como parte cultural estaría bien checarlos, o sea, para decir, ah, mira, sí, también lo hizo. Sí, pero, sí. Pero no. Yo no sabía que había hecho eso. Es que yo quiero aclarar que soy la peor fan del mundo de todo. Nunca, mi memoria no me ayuda, lo has visto, tengo la peor memoria del mundo. Y luego me rendí, entonces dije, prefiero no llamarme fan. Yo, no, hay cosas que me gustan, hay cosas que no. Ya, perfecto. Yo, a diferencia de ti, yo soy muy fan de los cómics. Y tienes muy buena memoria. Antonio Ramírez nos dice lo siguiente. ¿Qué héroes harían una bonita pareja para ustedes? ¿Qué representan y qué personajes los representan más? Vamos con la primera pregunta. ¿Qué personajes harían una bonita pareja para nosotros? ¿Héroes o personajes? Personajes. La palabra fue personajes, entonces tú escoge. Yo ya tengo mi primera pareja. Nadal y Rorschach. Bueno, o sea, no son pareja, pero son pareja. Ah, ok, equipo. Como dúo. Es como dúo. Yo estaba pensando en dúo. Yo creo que aquí se refería al decir bonita pareja. Creo que se refiere a algo más romántico. ¿Más romántico? Sí. Estoy de acuerdo contigo, para las personas que no han leído Watchmen. ¿Ay, quién no ha leído Watchmen? ¿Qué están esperando? Hay mucha gente. ¿Qué están esperando? ¿Qué están esperando? Lean, por favor, Watchmen. Y sí, sin duda, no, nada. Nunca los vemos en mucha acción juntos, Nightowl y Rorschach, uh-huh, pero nos hablan de un pasado cuando estuvieron juntos, uh-huh, y lo poco que vemos de acción en ellos, uh-huh, queremos ver más, ¿cierto? Exacto. Pero no en Before Watchmen. No. Sacrilegio Before Watchmen. A menos Ozymandias. ¿Qué? Ah, bueno, está bien. ¿No te gustó? Me gustó el arte de Minutemen, me gustó el arte de Ozymandias, me gustó el arte de Silk Spectre. Uh-huh. Me gustó el arte de Dr. Manhattan, que es Adam Hughes. O sea, creo que es. En el Rorschach también era. Se me olvida cuál era. No, eso no, creo que no lo leí. Y no, y era Nazareno, pero no era Bermejo. Ah, pues puede ser. Creo que sí, ¿no? Pues, pero es muy bonito. El arte de The Before Watchmen es genial, pero las historias son patéticas. Pero ya, pareja romántica. Ah, pareja romántica. Puede ser una que ya esté hecha. O sea, no necesariamente tiene que ser una que inventemos ahorita. No sé, no lo había pensado. ¿No? Bueno, yo ya sé una. ¿Quién? Es mi favorita. Y siempre juegan con mis sentimientos. Malditos sean. Siempre juegan con mis sentimientos. Nightwing, Dick Grayson, con Batichica, Bárbara Gordon. Necesito que estén juntos. Me encanta esta pareja porque son juntos un ser humano perfecto. Ella es el cerebro y él es el físico. Porque es una persona que, Nightwing, si no lo saben, es muy inteligente, sí. Pero él se lanza primero al ruedo, no sé, se lanza al peligro porque no le importa. Porque él nació en peligro. Exacto. O sea, él era un gimnasta, era un acróbata. Entonces, él ha vivido en peligro toda su vida. Él no le da miedo. Él carece de miedo. O sea, él podría ser una excelente linterna verde. Se lanza, luego piensa. Ajá. Y a Bárbara. A diferencia de Tim Drake, ¿no? Ajá. Tim y Drake. Bárbara. Bueno, ella sí es el cerebro. Sí, es muy cerebro. Y eso lo demuestra genialmente en Birds of Prey. Cuando carece de su físico, o ya no puede usar su físico al 100%, su cerebro, nadie lo puede detener. No. Y eso lo hace un personaje tan, tan, tan interesante. Entonces, juntos ellos yo creo que son dinamita. En verdad, me encanta esa pareja. ¿Alguna que tú tengas? ¿Creada o...? Creo no. ¿No? Bueno, obviamente sé que te gusta. La pareja Harley Quinn Joker. Yo sé que tú tienes muchas cosas que decir acerca de ella, yo también. Pero ¿te parece que es una buena pareja? ¿Que es correcta? Creo que reflejaba otra parte que nunca vemos en los cómics. Y era necesaria. De ver a esta pareja totalmente horrible y aún así... De dependencia total, ¿cierto? De dependencia, Y ciertamente son carismáticos, a pesar de que es una relación horrible. Sí. Y aún así se veían bien y funcionaban bien. Y es algo diferente. Y sí. Ahorita, ok, bueno, ya en los cómics ya no están juntos desde hace rato y ya es un relajo. Entonces, sí extraño esa pareja. Y aparte era qué triste, pero pues era cómico también. Hablando de Harley Quinn, siendo que es tu personaje emblemático. Emblemático, porque no es de mis favoritos. No, pero es emblemático. Sí, mucha gente te conoce por ese personaje. Y la has estudiado mucho porque para poder interpretarla bien, tienes que entender psique y la psicosis. O sea... Precisamente para rescatar en la memoria de las personas o de los nuevos fans de lo que era Harley Quinn. Por eso lo empecé a hacer. Claro. O sea, no porque yo sea fan. Me gusta el personaje. En un momento sí, antes, era fácil identificarse con ella por tantos defectos que tenía. Uh-huh. Porque no era fuerte, independiente. No era Wonder Woman, ¿no? Uh-huh. Era una chica con muchos problemas. Es fácil identificarse con un personaje así. Ahorita... ya es más difícil. Poison Ivy, Harley Quinn. Para muchos fanboys les encanta esa pareja. Me gusta. Las prefieres como amigas. Como amigas. Que se ayudan a superar sus problemas. Exactamente. Aparte porque Harley era el lado humano. O sea, Poison Ivy es así de ¡ah, malditos humanos! ¡Ah! Y de repente tiene esta humana que hasta la empieza a cuidar. Es bonito. Sí. Y y tiene mucho Poison. Amor que dar Harley. Exacto. Tiene dos chacales y los adora. Exacto. Y no estoy haciendo un doble sentido, es literalmente tiene dos chacales. Bueno, literalmente llena. Son dos chacales llenas, ¿no? Sí. Pero sí, es algo muy, muy, muy lindo de Harley. Tiene mucho amor que dar y desafortunadamente se enamora del hombre que no puede dar amor. Siempre se enamora de eso porque también es parte de ella. O sea, ya es un algo que repite. Y bueno, nomás brevemente, creo que estarás de acuerdo conmigo. Si quieren saber más de cómo son los personajes en la vida real, bueno, en los cómics, como debe de ser, y no en Suicide Squad, por favor, lean Killing Joke y Mad Love, y ahí entenderán perfectamente bien a estos dos personajes. Y verán que no es un romance. Muy bonito. Ella cree que sí. Y ella se esfuerza todos los días, se esforzaba porque lo fuera. Bueno. Superman, la Mujer Maravilla. Mucha gente los quiere poner juntos. Yo me rehúso. ¿Tú qué opinas? Lo sentí forzado. Por ejemplo, el nuevo 52 lo sentí forzado. O sea, así como de se nos está cayendo Justice League. Lo que es, voy a buscar mi cable porque se me va a acabar la batería. Pero tú sigues diciendo, ¿qué opinas de ello? Fue horrible. Siguiendo con los nuevos 52, porque Desde la portada era así, ¡ah, la portada! ¡Se van a besar! Ok, y entonces obviamente compras el número. Yo ya no tenía fe, yo ya no quería seguir comprando Justice League. No me había gustado, fue como el número 12 que sacaron esa portada. Lo compré dos veces porque dije, obviamente esto en el futuro a lo mejor va a valer algo. Entonces lo compré dos veces, creo que todavía los tengo. Y no fue, o sea, historia, al final sí medio se besan y este... y Batman observando desde los cielos. Fue tan drástico, no fue así de... No teníamos realmente mucho que contar. Entonces lo dejamos en los últimos tres paneles. No, aparte no se ven mal, combinan, pero no es una pareja que shipeo. Yo siento que una de las cosas que más me gusta de ellos dos es que son dos dioses que les conviene estar con humanos para que los humanicen más. Uh-huh. ¿No? Eso es lo que ellos buscan, ellos Ajá. quieren ser humanos. Por decir, en el caso muy particular de Superman, él creció en la Tierra. Él se identifica como humano, no como extraterrestre. Entonces, él busca una pareja humana para sentirse más humano, para sentirse más parte de la Tierra, más parte de este mundo que lo adoptó. Y en el caso muy particular de la Mujer Maravilla, ella, de entrada, creció con puras mujeres. Entonces, ver a un hombre para ella es muy sorprendente. Y también lo que me encanta es eso, ¿no? De que ella quiere conocer la humanidad. Y qué mejor de conocerla a través de una pareja que es totalmente humano. Porque si la emparejan con otro dios, no va a aprender nada de la humanidad. Tiene que ver que todos los humanos no pueden cargar un tanque como ella lo puede hacer. Por eso me encanta lo que hace Patty Jenkins y lo que hacen los escritores. Que llega a un lugar horrible, pero aún así se enamora de todos, ¿no? Sí, de y no todos. Solo eso, se enamora de ¿cómo se llama? De que este Steve Trevor, a pesar de que no es un dios, a pesar de que no es tan noble como los dioses de los que ella ha oído, y no es tan valiente y tan invulnerable como las demás amazonas, pone su vida en riesgo. Y a pesar de que es un hombre que en general tendían a ser misóginos y muy machistas en esas épocas, ¿qué es lo que hace? Escucha a una mujer y la sigue. Está listo para seguirla y obedecer sus órdenes porque él sabe y entiende que ella es más capaz que él. Y el momento cuando él le dice a sus compañeros que ayuden a la Mujer Maravilla a derrotar al francotirador, si no le salió una lágrima en ese momento, cuando él no busca la gloria, busca la victoria, qué hermosura. Qué hermoso. Ay, vamos al lado romántico también, uh-huh. así. Es el primer hombre que vio. Obviamente, y para ella fue así, psh, o sea, es a whole new world, o sea, sí. Uh-huh. Entonces, no, pero el amor... no hacen mala pareja Superman y Wonder Woman, pero sí... Sí, no lo había visto por ese lado, pero tienes toda la razón. Y de por sí no es una pareja que me encante. No, a mí tampoco. Una que sí te encanta, yo ya dije la que adoro, que es Nightwing y Barbara Gordon, y me gustaría que algún día lo logren. Alguna que tú digas, ¿sabes qué? Esto los quiero ver juntos. A ver, ¿quién sería? No. Porque también mucha gente, perdón que te interrumpa, Rogue y Gambit, qué flojera me dan. Son la flojera máxima. Yo sé que es sacrilegio para todos los fans de X-Men. Pero es que es un conflicto muy trillado. No se pueden tocar. Pero y todo revuelve alrededor de los... O sea, porque Gambit, o sea, a pesar de su personalidad así, aún así intenta, o sea, y trata de estar con él. Era ciertamente bonito, porque él podía estar con quien quisiera, era, ¿no? Repetitivo. Ok, sí. Ya después del primer año, de hecho lo vi en un cómic que me encantó. Varias veces Magneto y el Hellfire Club y otros villanos han buscado la manera de neutralizar los poderes mutantes de los diferentes X-Men. Tanto así que en algún momento cuando Rogue y Magneto tuvieron fueron pareja, ella estaba en la Tierra Salvaje y buscó la manera de bloquear sus poderes Magneto. Entonces lo único que tiene que hacer ella es pedirle a la Bestia, que son los más grandes inventores de los hombres X, oye, ¿puedes buscar una manera de cancelar mis poderes temporalmente para que finalmente pueda besar al hombre que amo? Pero nunca hacen eso porque agarran este conflicto de que no se pueden tocar y lo extienden a 6, 7, 8 años y es como que ya basta. Entiendo que el melodrama es una parte importante de los hombres X. Yo lo entiendo porque Chris Claremont era el maestro del melodrama. O sea, todo Dark Phoenix Saga es un melodramón precioso, por cierto. Si no lo han leído, por favor, la saga de la Fénix Obscura. La próxima película de X-Men se va a basar en esa. Claro. Se llama Dark Phoenix. X-Men Dark Phoenix. Es que yo nunca veo ni adelantos, ni trailers, ni por, nada. Deberes, por eso tienes que escuchar Comic Manía todos los miércoles a las 5:30. Es que me gusta llegar a, con la sorpresa. Pues obviamente se llama, el título de la película se llama Dark Phoenix. ¿Qué parte? Ni siquiera veo los títulos. Yo no sabía que iba a salir Wonder Woman en Batman v Superman hasta que llegué al cine a las 12 de la noche. Exactamente, yo no había visto nada. Llego y veo un vaso profesional con Wonder Woman. Dije, ¡maldita sea! ¿Por qué me lo cuentan? Por eso, no me meto. Es lo bueno, es lo bueno de vivir en el planeta donde tú vives. Sí, es que, porque tú eres sí. escritor. Sí. Y yo soy, somos escritores frustrados. Cuando tú estás escribiendo, empiezas a imaginar, empiezas a decir, ya, y entonces en esta escena empiezas a meter elementos nuevos, empiezas a crear un mundo para que venga un editor y ponga las mejores partes. Ya le están contando la historia, sí. así. Entonces, a mí me gusta el factor sorpresa. En donde más me ha molestado ese factor, la falta del factor sorpresa que tú mencionas, es en la segunda película de Wolverine solo, que se llama The Wolverine. ¿Aventuras en Japón? Aventuras en Japón, donde clarísimo nos dicen en el trailer que él pierde sus habilidades regenerativas. Y tú sabes clarísimo que al final de la película las tiene que recuperar. Entonces todo el conflicto de la película te lo revelan. Ajá. Ahí, y te puedes imaginar la conclusión de que eventualmente recuperará sus poderes, ¿no? Entonces, pues obviamente la más gran sorpresa no está ahí. Yo voy a San Diego, hablo con James Mangold y con Hugh Jackman en la rueda de prensa de todo lo de este. Ah, oh, sí, te digo. Yo soy importante en este mundo. En mi mente, jóvenes. Pero Fox me invitó a eso y yo me paro a hacerle una pregunta y le hago la pregunta. Señores, ¿no creen que revelaron demasiado en el trailer? Bueno, por lo que me mata el director. Si tienes que entender, jovencito, yo no lo hice. Bueno, eso sí. Yo no lo hice. Yo rodé la película. Y yo, bien, le entregué, y yo le entregué esto a Fox. Y Fox decidió hacer ese trailer. No me preguntaron si me parecía o no. Pero creía que me iba a matar. Y luego, tengo muchas ganas de verla. No se enoje. ¿Cómo me mata? Por poco me mata. Y yo te hubiese muerto. Bueno, hubieras dicho, pero estamos de acuerdo. No. Yo te hubiese enojado. Yo entiendo tu dolor. No. Hugh Jackman entró y bueno, él es ese hombre. Debería de trabajar para la ONU. O sea, es como que tranquilizó a James y dijo: mira, tienes que entender, efectivamente, nosotros no hicimos el trailer, no sé qué. Y dije: estoy entusiasmadísimo de verla, se los juro. Eres fantástico, eres el mejor Wolverine que jamás ha existido. Y así, Es el único. Y después, obviamente. Russell Crowe iba a ser el Wolverine, ¿no? Iba a ser si me olvidas su nombre. ¿Viste la película de Misión Imposible 2? No. ¿Viste la película de Para Siempre Cenicienta? No. Dios mío, ¿pasa el cine? ¿Hay cine en tu planeta? En Skyrim no hay cine. Doug Ray Scott. Uh-huh. Doug Ray Scott era la primera elección. Él aceptó. Fox estuvo de acuerdo. Estuvo también de acuerdo, ¿cómo se llama? El director Bryan Singer. Uh-huh. Ya había firmado contrato, pero desafortunadamente, o afortunadamente, como lo quieras ver, lo contratan para Misión Imposible 2, como el villano. ¡Qué bueno! Yo creo que X-Men no hubiera sido lo que es si no hubiera estado Hugh Jackman. Bueno, hubiera sido una buena película, pero ¿sí? Wolverine no hubiera sido lo que es. Digo, X-Men, o sea, de ya cuántas películas ya llevan. Sí, no. La razón por la que todo el mundo se encantó con esa película, sin duda, es Wolverine. Porque cualquier otro Wolverine no hubiera sido tan encantador, tan inolvidable como Hugh Jackman. No hubiera sido. Aparte, tú y yo estamos de acuerdo en eso. Realmente sí vino a darle un aire nuevo al personaje. Hay ciertos actores que lo logran. Christopher Reeve con Superman. Gal Gadot lo acaba de lograr como Wonder Woman. Robert Downey Jr. como Iron Man. Sí. Eso sí nacieron para ser. Ellos aportaron de más. Dieron su huella. Sí. Los personajes se modifican y cambian por la interpretación de estos actores. Es muy raro, súper raro. Sí. Hugh Jackman sin duda está dentro de ellos. Sí. Hay 9 películas ha hecho con el mismo personaje y nadie se ha cansado. No. Y él tampoco se ha cansado a un nivel espiritual, se cansó a nivel físico, porque es, créanme, tener la dieta Wolverine, yo ya la hice, no es fácil. Pero bueno, entonces una pareja que te gustaría ver. Es que ciertamente no me cuando se empiezan con todo el romanticismo en los cómics, yo no soy mucho de ver historias románticas. Bueno, entonces... te voy a dar unas opciones. Ajá. Porque ya me cansaste con tus indecisiones de siempre. ¡Ay! De siempre. Te voy a dar... Yo la interpreté de qué pareja nosotros podemos hacer en cosplay. Bueno, a nivel romántico te voy a dar unas opciones y yo quiero que tú me digas cuál y por qué. A ver. Un personaje que ambos adoramos. Uh-huh. Batman. Uh-huh. Obviamente. Uh-huh. Selina Kyle, Catwoman. Talia al Ghul. Uh-huh. O Silver St. Cloud. O si quieres, en vez de Silver St. Cloud, una que conocemos más y nos cae mejor. Rachel Dawes. Que es obviamente... No, ¿cómo se llama No es Rachel Dawes. Sí, es la de... la de Mask of the Phantasm es Rachel... ¿Cómo se llama? Maldita sea, ¿cómo se llama? Yo no me acuerdo ni... Bueno, The Phantasm. ¿Quién prefieres? ¿Selina Kyle? ¿La chica que hace The Phantasm, que se nos olvida su nombre en este momento, no se nos acuerda? ¿O o cómo se llama? Talia. Uh-huh. ¿Quién prefieres? A lo mejor Catwoman. Porque me gustaba que era de cada quien lleva su vida. Uh-huh. Sí, no, sí hay un cariño, sí hay un amor, pero no se puede. No se puede. Ahorita, ok, ya le declaro que quiere estar con ella, Pero eso es lo que me gustaba de... Es un amor imposible. O sea, sus vidas son tan diferentes, tan caóticas, que no se puede. Y aún así, ya bien. Y Talia sí cruzó de... sí, te toma tu hijo. O sea, ya lo vuelve más... cotidiano, o sea, e igual con la chica de, o sea, que también se iba a casar con ella, ¿no? Porque curiosamente cuando se para Talia y para esta chica la fantasma, yo sé por qué no me acuerdo, pero no sé por qué tú no. Es que me acuerdo de ella está basada en el personaje de Rachel Caspian de año 2, de Batman Year 2. Okay. Me acuerdo de Rachel Caspian y por eso está sonando Rachel en mi cabeza y obviamente Rachel Dawes también está basado en ella. Entonces, nomás lo que tengo que acordarme es el apellido. Pero ¡Rachel! Ahorita me acuerdo. Pero lo más curioso es esto, ¿no? De que en ambas ocasiones, tanto con Talia como con The Phantasm, él tiene que dejar de ser Batman o dejar de ser quien es para poder estar con ellas. Pero curiosamente, con Catwoman, uh-huh, él tiene que seguir siendo Batman, porque la atracción que ella tiene por él es porque quién es cuando es Batman. Exactamente. Porque es diferente a todos los demás hombres. Ningún hombre puede resistir sus encantos. Batman sí. Ningún hombre ha demostrado que puede ser igual de fuerte y bondadoso al mismo tiempo. Batman sí. Y cuando Batman ella ve a Batman, es la cara real. Se está enamorando de lo que él realmente es. Bruce Wayne, sin duda, es la máscara. Y lo más bonito, recordarás la hermosísima escena en Batman año 1, cuando ve cómo Batman salva a un gatito, lo ve Catwoman y dice, este es mi hombre. Porque hay caos por doquier, lo está cazando la policía, pero tiene tiempo para salvar a una criatura totalmente débil, totalmente inofensiva. Y dices tú, ese es Batman. Merced para todos, todas las criaturas. Menos animales de granja. Cuenta. Necesita la proteína para tener ese físico. Pero bueno, ¿qué personajes los representan más en tu caso? ¿Algún vikingo por ahí? más? Yo antes era Batman. Sí. Y de repente vas creciendo y vas conociendo al mundo. Por eso, cuando estábamos el miércoles en el programa, me fue tan difícil decir, ¿por qué te encanta Batman? Porque ciertamente sigo admirando a Batman. Para mí siempre fue... un ejemplo a seguir, o sea, alguien así no puede existir en la realidad, ¿no? O sea, es lo que hablamos el otro día, ¿no? Y ciertamente me encantaría que fuera un Batman, pero no se puede, con este mundo tan podrido no se puede. Yeah. Y no sé si contestar esa pregunta porque la gente va a pensar mal de mí. Ya, creo que ya piensan mal de ti. Yo voy a decir, me encantaría decir Batman, pero no me representa a mí. Yo quiero aspirar a ser Batman, pero no me representa. ¿Sabes quién creo que me representa más a mí? ¿Quién? Hal Jordan. ¿En serio? Hal Jordan, alias Linterna Verde, y te voy a decir por qué. Porque es un desastre, pero quiere mejorar. ¡Ay, santo! Su vida es un desastre. Su vida de empleo, uh-huh, su vida profesional es un desastre, su vida amorosa es un desastre, su vida familiar, todo su vida es un desastre. Uh-huh. Pero recibe él la oportunidad de hacer un bien en el universo y hace lo posible por ser merecedor a este honor. Y es un constante pelea contra sí mismo. para ser merecedor. Y eso me encanta de él. No nace perfecto, tiene que buscar la perfección. Superman nace perfecto. Batman se vuelve perfecto por su propia fuerza de voluntad. Barry Allen es divino desde sus inicios. Casi todos los héroes tienen esa perfección desde un inicio. El único más desastroso es obviamente Oliver Queen, pero cuando pierde toda su fortuna, se vuelve un representante de los que no tienen nada. Y por eso Green Arrow es genial. Pero sin duda, Hal para mí siempre será genial por eso. Siempre buscando la perfección y nunca la va a alcanzar. Uno de los mejores momentos de Hal Jordan es cuando una niña de 13 años le tira la onda y le dice, ¿por qué no? Es alienígena. En su planeta. Ya es de edad. Y ese para mí es Hal Jordan. Y obviamente dice, saludos desde México, Estado de México. Muchísimas gracias, mi querido Antonio Ramírez. Y tengo que decirte algo muy bonito, mi querida Grecia. Dime. Primera pregunta, 30 minutos para contestarla. Muchas gracias. Hay que empezar a un poquito más de velocidad. Alan Monroy nos dice, hola, ¿y tú le dices? ¡Hello! Perfecto. Benjamín Lescano dice, se tildó el directo. Creo que quiso poner se tiró el directo. Murió. Se nos fue la luz en la estación. Tres veces seguiditas. Nunca había pasado eso en las instalaciones de tu radio online. Me pasa todo el tiempo en mi casa. Exacto. ¿Quién fue el ave de mal agüero? Es mi superpoder. Es mi cruz. ¿Cómo se puede decir? Es mi maldición. O sea, tengo la mala suerte de que las cosas eléctricas y electrónicas siempre funcionan donde yo llego. O sea, en mi casa todo el tiempo se me está yendo la luz. No se va la luz, pero a cada rato. Llego acá, se empieza a descomponer tu tele. Sí. ¿Te acuerdas que alguna vez te dije, te puedes quedar en mi casa el día que quieras? Retiro. Entonces. Me voy a alejar de tus cosas. Yo no me voy a juntar a estufa. ¡No! ¡La voy! ¡Me matas! Si les compas con tu estufa. ¿Estás lista? No. Rafael Trujillo nos dice lo siguiente. ¿Cuál ha sido la muerte más épica de un personaje para ustedes? Épica. Más épica. No sé si épica. No, ahorita que la dijiste, creo que fue la primera que me saltó así. Porque no la vi venir y fue así que de. O sea, me quedé así de no es cierto. Dímelo. No fue tan poser. Pero en Injustice, en el primer número, cuando el Joker mata. Es que, o sea, fue genial, fue horrible, fue cruel. Yo lloré. Y ni siquiera soy así como que, ¡ay, me encanta! Me gusta mucho Superman. Sí, sí, sí. Pero, o sea, eso es lo más importante. ¿Quién lo hizo? Sí, o sea, fue un magnífico plan. Y me quedé así, no es cierto. O sea, empiezas a decir, es un sueño, ¿verdad? Es un sueño. No, se va a salvar. No, sí lo hizo. Para ti lo épico no sería que la muerte, porque la muerte fue muy simple. Sí. Lo épico fue el cambio de todo el mundo. Todo cambió. O sea, ya es súper... No sé. Aparte, empieza tan bonita así de... Ay, de repente, del corazón de Lois Lane, empieza a escuchar otro corazón. Ay, qué bonito. Y de repente escucha a dos corazones a pararse. Oh, no sé, a mí sí me dejó así de... No fue súper mega épico, pero fue muy, muy brutal. Como mencioné, yo siento que es brutal la muerte. Lo que lo hace épico es quien lo hace. Ajá. Mal que bien, si Batman lo mata, digo, sería doloroso para todos, pero lo ves venir. No lo mata, que les quede claro, porque hay gente que todavía tenía dudas de esto. En Dark Knight Returns, el regreso del Caballero Oscuro, o el Caballero de la Noche, como quieran ver, Batman no mata al Joker, lo deja inválido, le rompe el cuello y lo deja inválido. Y se suicida el Joker para poder inculpar a Batman. Y que toda la policía de Ciudad Gótica busque a Batman como un asesino. No como un vigilante, sino ya como un asesino. Batman es incapaz de matar hasta lo más loco que estaba, que era el Dark Knight. Returns no mata. Pero si Batman llegara a matar al Joker, lo entenderías. Sí, aparte lo dice en Under Red Hood. También lo dice. O sea, siempre he querido matarlo. No hay un día que no piense en todas las torturas que ha sometido a otros. Y que he querido someterlo a todas las torturas a lo que ha sometido a otros y eliminarlo. Pero no puedo cruzar la línea. Ok. Exacto. Pero es algo que está en su mente. Si lo hace, no nos sorprendería. Lo entenderías. Batman dejaría de ser Batman, sí. Pero lo entenderías. Uh-huh. Que lo haga Superman. El hombre que cree en constante esperanza es el símbolo de la esperanza tal cual que la S que él tiene, el símbolo de la casa, él, es la esperanza. Uh-huh. En el momento que muere su esposa de esa manera tan, tan gráfica, tan dolorosa, que él la mata. Esas dos muertes, o sea, las dos muertes. No, o sea, horrible. Que él tome la vida de alguien. Superman ya no es Superman. No. Ya es un super dictador. Y lo épico es el cómo cambia el mundo, lo radical. No sé si se excelente. Lo hace, pero excelente, claro. Sí, sí. Me gusta mucho. Me encantó tu selección. Okay. Me encantó. Obviamente yo no voy a decir la muerte de Superman porque se me hizo trillada y aburrida. ¿Es larga? Así de, ya, se llama la muerte de Superman. ¿A qué hora se va a morir? Marcó a muchos. Sí, sin duda sí, marca claro. A toda una generación. Pero es mala. Aburrida sí, y lenta. Sí, sí. Podría también decir la muerte de Hal Jordan, porque se me hizo épica que él muere como héroe. Uh-huh. Se transforma en un villano, pero su muerte es heroica. Uh-huh. Y después ya descubrimos que todo fue causado por un virus espacial. Larga historia, si quieres se las cuento, no sé, háganme la pregunta. Pero si no, lean Green Lantern Rebirth, ahí lo dice todo. Pero para mí la más épica, la que más me rompió el corazón, la que más me dolió, la que dije yo, wow, eso sí es un héroe. Uh-huh. Muerte de Barry Allen. Crisis en Tierras Infinitas número 8. Oh, hermosísima muerte. No logra detener al villano, pero mínimo impide sus planes por un tiempecito para que los héroes se puedan reagrupar y puedan derrotarlo. Si no han leído Crisis en Tierras Infinitas, es algo confusa si no saben mucho de la historia de los cómics, pero es algo que tienen que leer porque el arte está precioso. La historia tiene problemas, pero no importa. Toda la historia es épica. La muerte de Superchica te destroza el corazón, pero la muerte de Barry Allen... es genial, porque en el caso de Superchica no sabía ella que podía morir. Barry sabía que iba a morir. Y aún así da su vida porque es lo que hacen los héroes. Y es precioso porque el héroe que inicia la segunda era de los cómics, el héroe que inicia la era de plata de los cómics, es Barry Allen. Ahora que estamos entrando en una era más oscura, donde los héroes pueden morir, ¿quién tiene que morir? El que inicia la era. ¡Qué bonito, verdad! ¡Qué poético! ¡Excelente! ¡Excelente cómic! Léanlo. Crisis en Tierras Infinitas número 8. Bueno, échense los 12 números. Es facilísimo conseguir el TP. No compren el Hombre Araña. Compren Crisis en Tierras Infinitas. Les va a gustar más. ¿Ya lo sacaron así? Lo han sacado varias veces, pero obviamente tienen que leerlo. Y también Toño Menchaca dice hola y tú le dices... ¡Hello! ¿Cómo se llama, Pablo? Toño. ¡Hello, Toño! Chido, y, a ver, tía Dani nos dice lo siguiente. Vamos a ver por aquí. Hola, llegué a ver el directo. ¿Cuál es el peor cómic? ¿El peor cómic? Dice tía Dani, ¿cuál es el peor cómic? Afterwatch. Es que no pude. Before Watchmen. After. No, After. After Watchmen. Hay un After Watchmen. Antes del Before. Es terrible. No lo leí. Es horrible. No, es que... No lo leí. O sea, dije, es Watchmen, lo tengo que leer. No podía... Te lo juro que como 10 veces he tratado de leerlo. No puedo, me distraigo. No puedo. Ok. Voy a decir algo, tú me dices, estás de acuerdo conmigo. Uh-huh. Watchmen ocurre dentro de 12 números uh-huh. escritos por Alan Moore, dibujados por Dave Gibbons. Cualquier cosa que no entre en esos 12 números... no debe de contar como Watchmen. Que te guste Ozymandias es una cosa muy diferente. Te gusta el personaje, entiendes el personaje. Y lo hizo Len Wein, que es el editor de Watchmen. Aparte, o sea, me hizo ver a otra cara de, que no había visto como tal de Ozymandias. Fue cuando dije, ¡oh! Sí, desde ahí fue mi favorito. Pero si quitamos eso... Bueno, todo lo demás. Y dejamos solo esos 12 números, ¿tú dices que es una historia completa que no necesita nada más? ¿Qué? Watchmen. No, es que todo lo resolvió, o sea, todo ya estaba contado. O sea, por eso hizo Under the Hood y por eso todas las cosas de los... O sea, ya lo había contado porque es paranoico y sabe que... O sea, Alan Moore estaba diciendo, no quiero que nadie tenga duda, no quiero que... Quiero que la historia empiece acá y acaba acá, no voy a dejar ningún cabo suelto. Todo es así y ya. Y se ve tan forzado que le quieran seguir metiendo cosas nada más porque... Totalmente de acuerdo. Yo no voy a decir que hay un cómic. No voy a decir un cómic en particular. Me gustaría hablar de sagas, porque tú estás hablando pues, de alguna manera Watchmen es una saga. Y lo que fue Before Watchmen, After Watchmen, siempre son como varios números, ¿no? A mí yo creo que la saga que más me molesta. Yo sé que Civil War, si yo digo que Civil War es la que más detesto, pues obviamente mucha gente nos va a tirar encima. Y es muy mala. Tengo un video, si se meten a mi canal, que es Comic Manía MX, tengo un video de por qué es tan basura. Tú ya me dijiste tus razones, y son muy buenas razones. Gracias, pero la historia se cuenta bien. Pero lo lees y dices, o sea... Es que te voy a decir, tiene un punto de redención. Uh-huh. El punto de redención es que si esa historia hubiera ocurrido en el universo de Ultimate Marvel, funcionaría perfecta. Uh-huh. Al transportarlo al universo 616, uh-huh, ahí no funciona porque los héroes llevan mucho tiempo de conocerse. Entonces, habría momentos donde se sentaron a platicar. Uh-huh. En el universo Ultimate es un universo tan nuevo, uh-huh, un universo más agresivo, un universo más oscuro, donde sí, efectivamente, Tony Stark trabaja directamente con el gobierno americano y apoyaría al gobierno americano. Uh-huh. Es un universo donde el Capitán América lo empujas un poquito y te golpea hasta que te termines muerto, tanto así que hay un momento muy bonito en el universo Ultimate donde se está enfrentando contra un ruso y le dice... ¿Ves esta A que tengo en la frente? No significa Francia. Insinuando que los franceses son débiles y se rinden muy rápidamente, mientras los americanos son fuertes y jamás se rendirán. Es un comentario muy incisivo de Mark Millar hacia la mentalidad americana, muy de... ¿Cómo se llama? De cowboy. Sacamos la pistola primero y te matamos y después hacemos preguntas. ¿No? Esa mentalidad de los dos héroes funciona perfectamente. Ay. En Civil War, si hubiera sido Ultimate Civil War, hubiera sido perfecta. Adoraría esa serie. Pero al ponerle en el universo 616, si la imaginas, no, ahí, sí te gusta la narrativa. Sí, sí, ¿sí te exacto? Gusta. Por eso tiene esa parte que la redime y por eso no puedo decir que es la peor. Uh-huh. La peor es la saga del Clon del Hombre Araña. Porque la saga del Clon del Hombre Araña no tiene razón de ser. Uh-huh. Termina mal. Y la única manera de concluirla fue haciendo algo peor aún. Ahí les va. Yo creo que todos conocen la saga del clon. Empieza en los años 70, con el Chacal, un maestro de la, ¿cómo se llama esto? De la clonación. Crea un clon del Hombre Araña, un clon de Gwen Stacy, un clon de no sé quién más. Hace varios clones, ¿no? Uh-huh. Entonces, en la saga de los clones, termina el Hombre Araña accidentalmente matando a su clon. ¿Ok? Y todo termina bien. Y el clon de Gwen Stacy se va de la ciudad porque dice, quiero ser mi propia vida. No quiero ser una imitación de la persona que me dio sus genes. Y ahí termina la saga del clon. Fueron tres partes y listo. Okay. Años después deciden traer la saga del clon de nuevo para que finalmente puedan separar, o mejor dicho, no tanto separar a Peter Parker de Mary Jane, sino para tener a un Peter Parker soltero. ¿Cómo lo logran? Peter Parker, que está casado con Mary Jane, es el clon. Y el verdadero Peter Parker adopta un nuevo nombre, Ben Reilly, un nuevo color de cabello, rubio, uh-huh, y él se vuelve el nuevo Hombre Araña, totalmente soltero. A nadie le gustó esto. Pero lo curioso es que se tardaron, algo que iba a durar un año, se tardó casi 6 años en resolverse. Presentaron personajes que no sabían qué hacer con ellos. Hubo un cómic llamado Maximum Clonage. Ah, donde crean cientos y cientos de clones del Hombre Araña donde se van a pelear uno contra otro. Hay un personaje que se llama Spider-Side, que es obviamente como homicidio o homicide, y Spider-Man, que es un Spider-Man muy asesino, eran los 90s. Malísimo el cómic, malísimo. Y la conclusión es ridícula. Okay. Nadie se la compró. Y la única manera de resolverlo era traer a Norman Osborn, alias el Green Goblin, el Duende Verde, para que dijeran todo fue un plan del Duende Verde. Y ya se resolviera todo bien. Y Peter Parker resulta que no es un clon. Ben Reilly sí es el clon. Y todo regresa al status quo. Peter Parker es Spider-Man casado con Mary Jane. Pero lo que destroza todo es que la muerte de Gwen Stacy es un clásico de clásicos. Y mejor aún, la muerte de Norman Osborn es un clásico de clásicos. Porque cierra muy bien esa historia, ¿no? Toda la enemistad del Duende Verde y el Hombre Araña se cierra perfectamente bien en esos números. Y al traerlo otra vez a la vida, estás arruinando una excelente muerte. Lo mismo pasó con Agents of S.H.I.E.L.D. Uh-huh. La muerte de Phil Coulson en Avengers es lo que inspira a los Vengadores a volverse los Vengadores. Al traerlo de nuevo a la vida en la serie de Agents of S.H.I.E.L.D., arruinas toda la motivación de esos héroes a unirse en primer lugar. Okay. Y lo mismo pasa... Después de que mucha gente consideraba la muerte de Gwen Stacy una de las mejores historias, traes un clon de Gwen Stacy y ahorita tienes a una Gwen Stacy superheroína, Spider-Gwen, y también tienes a Norman Osborn. Arruinas esa serie. Todo el peso emocional de esa serie se destroza al traer a esos personajes de regreso. Entonces, para mí, la saga del clon es terrible porque empieza mal, se desarrolla mal, termina horrible y se resuelve aún peor. Horripilante. Horripilante. La detesto. Y obviamente también dice tía Dani que nos quedamos en directo. Estuvo bueno el directo, pero quería un saludito. Un saludito, por favor, para la señorita tía Dani. ¡Hola, tía Dani! ¡Te amo! Mariel Cristiani. ¿Qué pasó? Me imagino que se nos fue la transmisión en ese momento. ¡Upsi, upsi! No resolvieron mi pregunta. Bueno, la dejo aquí. La pregunta de Mariel de seguro estaba en... escondida entre los millones de saludos que José Emiliano nos pidió. Entonces por eso no llegamos a ella. Dice Mariel, ¿en qué año se estrena el primer cómic de Batman? Ahí es una pregunta que lo podemos tomar de dos maneras. ¿Batman o Detective Comics? Detective Comics número 27, primera aparición de Batman, ¿sucede en qué año? ¿Es 37? No. No, 39. Uh-huh. Y Batman ya es el 40. Ajá. Batman número 1 en 1940. No recuerdo, creo que sí es en abril. Porque obviamente, como todos sabemos, sale Batman en el 39. Uh-huh. En el número 28. No, perdón. En el número 27 sale Batman. Uh-huh. En el número 38 sale Robin de Detective Comics. Uh-huh. Pegan tanto esa combinación, ese dúo dinámico, que deciden darle ya su cómic a Batman. Y ahí lo que termina sucediendo es que sale un año después. Lo mismo sucede obviamente con Superman y Action Comics. Pega tanto Superman que le dan su otro título que es Action Comics. Y ahí por los 60s creo que los dos tenían como fácil 6 apariciones al mes en diferentes cómics. Había de hecho un cómic llamado Superman Family y otro llamado Batman Family. Donde no solo veías aventuras con Superman y Batman, veías aventuras con la gente alrededor de Superman y Batman. ¿Y saben quién es Greg Capullo? De hecho, cuando fue a la mole hace como 2 años. Ha venido 3 veces. Ajá. O sea, yo quise, me quise disfrazar del yo. Ya tenía mi cosplay del Joker de New 52 con su traje de mecánico. Y dije, yo quiero que me vea. No voy a ir como el resto porque todos van a ir con ese. Entonces me fui con el de la portada del número 17 de Of the Family. Death of the Family. Ajá. Que sale. Sale con un smoking y sale con el traje de Batman todo ensangrentado. Pero por desgracia ya no lo pude ver. Esa fila es enorme. Enorme. Tengo un amigo, Edson Ruiz, que trabaja ahí, que hizo todo lo posible porque me pudiera ver. Porque fui. Yo no soy así mucho de presumir de, yo fui la primera en hacer ese cosplay. Pero yo fui la primera en el mundo de hacer ese cosplay. Uh-huh. Y entonces ahorita ya hay varios. Pero yo quería que me viera y ya no me vio y soy muy triste. Entonces, obviamente sé quién es Greg Capullo. Yo también sé quién es Greg Capullo. Yo nunca he tenido una plática con él. Nunca he podido moderar ni una de sus pláticas, a pesar de que llegué a trabajar en la mole como moderador. Nunca tuve ni una plática con él así de nada para intercambiar ideas. Y me rompe el corazón porque creo que de todas las personas que lo han entrevistado, creo que alguien que conoce a Batman tan profundamente como yo sería el que le haría la mejor entrevista. Y no solo eso, yo conozco su trabajo pre-famoso. Prefama. Ajá, sí, porque arte ya yo leí los cómics de Quasar que él dibujó cuando su arte era horrendo y se definió su arte y mejoró su arte en Quasar, y los números de Quasar que yo tengo de él son preciosos. Curiosamente los tengo en mi colección. Si los quieres ver, los puedo presumir. Ajá. Obviamente. Yo los veré, todos ustedes no. Y después de eso se volvió tan popular que empezó a dibujar el cómic de X-Force, que es precioso. Uh-huh. Porque ya había Fabian y Ciencia estaba haciendo las historias, eran geniales. Y el arte de él ahí llegó a la estratosfera en X-Force. Okay. Y de ahí se vuelve tan popular que lo jala Todd McFarlane para trabajar en Spawn y hace cosas brillantes en Spawn. Desafortunadamente, lo que pedía Todd McFarlane, tanto a Ángel Medina como a Greg Capullo, es que dibujaran con el estilo de Todd McFarlane para que todos los números de Spawn se vean similares. Uh-huh. Mucha gente dudó que Greg Capullo sería un buen dibujante para Batman, pero yo no lo dudé porque dije, no es que él dibuje así, lo están obligando o le pidieron que dibuje de esa manera porque querían hacer que todos los dibujos de Spawn serían unísonos, claro. Y cuando él toma el primer número de Batman en los Nuevos 52, es precioso. Su arte me encanta. Desafortunadamente, creo que solo el primer año de las historias de Greg Capullo y Scott Snyder son buenas. Sí, iban bien. Iba muy Iban bien. bien. O sea, me De la encanta noche Scott de los Snyder. búhos, Bueno, para abajo. Dead of the Family también me gustó, pero ya de ahí, o sea, ya el último que compré, así fue cuando ya todos eran como zombies. O sea, dije, no, no eran zombies, pero el guasón hace como que todos se vean zombies. Dije, o sea, ya cuando no tienen nada que hacer, entran los zombies. O sea, Sí, de qué alguna oso manera u otra. horrible. Entonces dije, no, ya no voy a seguir leyendo esto, ya, me harté. A ver, vamos a ver aquí. Yo sé que tenemos algunas preguntas escondidas por acá. Vamos a ver si las podemos encontrar. En lo que yo encuentro las preguntas, porque la gente puso preguntas por doquier. Era así como, maldita sea. A la hora de encontrarlas fue dificilísimo. Dime una cosa, ¿viene próximamente una serie en HBO donde van a adaptar de nuevo Watchmen. Ah. Watchmen? ¿Qué, cuánta esperanza le tienes o estás... Zero. No, lo que pasa es que lo que ya dijimos. O sea, Watchmen ya acabó. Dejen al pobre Alan Moore. Le va a dar un paro cardíaco unos 2 días. Va a tener una hemorragia del coraje. Ay, perdón. Como bien dijiste, o sea, algo que no esté escrito ahí, no, no, realmente no lo puedes contar como que sí pasó. Porque aparte no lo han escrito bien. Quiero creer que lo vayan a hacer bien. De por sí, a mí no me gustan las series que están sacando. No ha habido ninguna que me atrape. Ninguna serie que tenga que ver con referente a cómics. Porque es como que todas esas historias que no lo van a hacer cómics porque son aburridas, son tan cotidianas y tanta paja que no, no, no, no puedo, no puedo, no me gusta. A mí tampoco se me hace una buena idea. Y pues Alan Moore se va a enojar. Cuando iba a salir Before Watchmen dijo, ¿quién lo lea? ¿Quién se Yo, por eso, yo nomás lo leí para poder criticarlo mejor. Ricardo Pérez nos dice: Hola, Joby, ¿recomiendas leer Ultimate Spider-Man? Los primeros 20 números Watchmen? A mí no me son gustó. inofensivos. Son inofensivos. Está contando lo mismo que contaron hace años Steve Ditko y Stan Lee, nomás que en vez de contarlo en un número, lo contaba en cuatro. Pero son inofensivos. Bonito arte de Mike Bagley, pero no pasa nada. Los primeros como 20, 25, están chidos, pero así no te preocupes. Y también dice, ¿de dónde sale el Wally West negro de los Nuevos 52? Y le comenté ¿Qué? que en los Nuevos 52, Iris es blanca, pero su primo Wally es negro, porque obviamente es producto de una mezcla, o sea, papá negro y mamá blanca o algo así. De No, seguro no tiene, sabía pues tendría que ser desde papá cuándo salió. en los 952. Pero desde qué número, porque pues No, no, no, ¿tú crees que ajá. estaba comprando esos números? No los Sí, está yo también viendo. los dejé de comer con el número 14 y dije Pero ya. queda más interesante. En DC Rebirth hay dos Wally Wests, hay dos Kid Flash. Está Wally West negro, que es Kid Flash. Ajá. Y está Wally West blanco, pelirrojo, que es Kid Flash. Oh, Y por eso okay. lo estoy leyendo los nuevos, DC A Rebirth. mí se me hace algo tan estúpido el hecho de que les estén cambiando el sexo y las razas. No sé, si ahorita hacen a Storm blanca, no me voy a sentir más identificado con ella. Definitivamente. Porque es lo que te identifica con el personaje, no es su color, son sus acciones. No dijo Exactamente. eso, Mira. no se lo ¿Quién dijo eso dijo Rachel eso? Dawes a Batman en Batman Begins. No es quién soy, ¿cómo se llama? Por fuera, son mis acciones las que me definen. Okay. It's not who I am underneath, it's my actions that define me, o algo así. Algo No es así. quién soy yo por debajo, sino mis acciones que me definen. Es que sí, o Y es sea, eso. a mí siempre me ha Batman es un héroe, causado. no porque es blanco, No. porque es un héroe. A mí siempre eso me ha causado mucho conflicto. Yo nunca, siempre me he sentido identificada con personajes por lo que son, no por su sexo, no por su raza. Se me hace estúpido así de. El hecho de que metan un personaje mujer, no, perdón, yo no puedo decir, ah, es mujer, tiene vagina, somos tan idénticas. Exacto. No, no, no me voy por esas cosas, es muy estúpida. Tony Martínez dice, dejé de escuchar algunos programas y cuando regreso a escuchar ya estás grabando solo. Y ahora este anuncio, ¿habías dejado de grabar podcast para esa estación? No, no había dejado de grabar podcast, lo más que ya lo estaba haciendo yo solo, porque todos mis amigos me abandonaron, pero eso es algo personal que no tenemos que entrar en eso. Alex Fuentes dice, hola Joey, muy buenas tardes. Mi pregunta es un tanto extraña, pero cae en lo risible. El otro día estaba viendo un video en YouTube donde hablaban de la película de Punisher. El caso es que uno de ellos, que uno de los que habla, que uno de los que hablaba en el video mencionó que el ruso de, en los cómics tenía boobies de mujer y me quedé con cara de que qué onda con eso. ¿Es cierto ese dato? Sí, efectivamente es cierto ese dato. No sé si viste la estúpida película de Thomas Jane, The Punisher, muy no, mala, no, no, malísima, no, no la veas. Aparece un personaje que es un contrincante, es un ruso. Este personaje fue creado en los cómics, pero el cómic tenía mucho sentido del humor negro. Se enfrenta contra Punisher, Punisher lo decapita, agarran la cabeza, salvan la cabeza y se la pegan al cuerpo más cercano que tienen ahí, y es de una mujer gorda. Entonces, cabeza de ruso, cara de ruso, cerebro de ruso, pero físico de mujer gorda. ¡Tengo que verla! El problema que yo encuentro aquí no es que este chico del video de YouTube haya dado el dato. El problema es que da el dato y no dice cuándo pasó, por qué pasó, y solo escupe un dato y no educa de por qué ese dato existe. Okay. Por eso les digo, señores, no vean estos estúpidos programas de posers en YouTube. Escuchen Comic Money. Tienes que hacerlo en YouTube, al parecer. Sí, tengo que hacer algo en YouTube porque en verdad hay mucha falta de información ahí, donde algunos chicos ven dos películas de Batman y creen que ya saben todo acerca de Batman. De hecho, ya me dijeron que hay un chico que ha visto todas las películas de Marvel y cree que sabe de Marvel. Y le hacen preguntas acerca de los cómics. Todo lo contesta en base a lo que pasó en las películas. Sí, si tú le preguntas, ¿quién creó a Ultron? Tony Stark. Que ni es cierto. Porque Tony Stark crea, digamos, el programa, pero el programa no puede avanzar sin la inteligencia artificial que está dentro de una de las gemas infinitas. O las piedras infinitas, como le pusieron en el universo. Entonces, no lo crea Tony Stark. Es su idea. Pero, sin embargo, tiene que tener ayuda externa. Entonces, hasta eso está equivocado. Pero bueno. Vamos a ver. Simmons George, o George Simmons. Nos estará escuchando mañana. Dice lo que nos estará escuchando mañana. Y, de hecho, nos estará escuchando y nos pidió muchos saludos. Sí, sí se les digo. Claro que sí. Y mi buen amigo Roberto González dice, nice. Como que le pareció una buena idea que tú y yo trabajemos juntos. Y a mí se me hizo una muy buena idea trabajar juntos. Desafortunadamente, tus fans no querían saber de cómics. Querían sus saludos. Víctor Gutiérrez nos dice lo siguiente. Buenas tardes, Joey y Grecia. Como hace mucho tiempo que no pregunto. ¿Sabes por qué no pregunta a Víctor Gutiérrez? ¿Por qué? Siempre que pregunto nos peleamos. Soy una persona tan linda. Tan comprensiva. Que no le hace burra a nadie. Jamás. Siempre, tú tienes, sí, tú también tienes razón, vamos a... Soy tan hermosa. Hace mucho tiempo que no pregunto, aquí te van algunas cuantas preguntas. ¿Podrían hablar sobre Scarecrow, The Riddler y Penguin? ¿Y qué buenas historias hay con ellos? Compañero, nos tardamos 10 minutos, no, perdón, media hora en resolver qué pareja nos gustaba más. ¿Nos vas a poner a hablar de Scarecrow, de Riddler y Penguin? Scarecrow es mi tercer villano favorito. Bien. Vamos a ser súper breves, ¿ok? Como decir, nombre, modus operandi, historias favoritas. ¿Te late? Scarecrow. Jonathan Crane. ¿Este qué más? Modus operandi, ¿qué es lo que hace? Ah, bueno, es el miedo, ¿cómo se llama? Gas del miedo. Gas del miedo. ¿Ok? ¿Mejores historias? No sé. ¿Por qué siempre tengo miedo de hacerle preguntas a esta mujer? Es por eso. Bueno, te dije, a mí me pongo nervioso cuando digo eso en vivo. Mejor, más fácil, más fácil. Okay. Episodios de la serie animada de Batman donde hace algo chidísimo, Scarecrow. Hasta eso, creo que no hay algún capítulo que diga, ¡ay, acá es el super lucio! Donde me encantó, donde sí fue así, ¡wow! No es la serie animada, pero es Baldini en el videojuego, en Arkham Asylum. La primera apareció, sí. Y aparte, o sea, cuando está ahí Thomas y Martha, o sea, es genial. Ya después lo reciclaron mucho y ya, pero no me encanta su diseño, pero fue así de, ¡ay, me dio miedo! Esa es la palabra, miedo. Hacen que un personaje que ya conoces te dé miedo otra vez, ¿cierto? Sí. Es Paul Dini. Es Paul Dini. Scarecrow, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Dos historias que me marcaron. Hace mucho tiempo hicieron lo que le llamaron los anuales Year One, donde agarraron a diferentes personajes y les dieron su historia de origen. en uno de las, creo que es en Legends of the Dark Knight, no, creo que Legends of the Dark Knight hacen el origen de Man-Bat, Detective Comics creo que hacen el origen de Riddler, uh-huh. y no, creo que en Shadow of the Bat hacen el origen de Poison Ivy, y en el de Batman hacen el origen del Scarecrow. Eso es muy buena porque entiendes un poquito acerca del personaje. Ese dato te lo tengo que checar exactamente qué número es, pero sin duda es un anual de Batman donde cuentan el origen. ¿Ese es el gordito donde se ve que este...? Es un cómic, dice, es Scarecrow Year One. Ajá, ajá. Sí, es facilísimo de encontrar, si lo buscas así, es Scarecrow Year One. Muy buen número. Y uno de mis cómics favoritos es... Lo dibuja Alan Davis, lo escribe William W. Barr, que también es el creador de Batman y los Outsiders. Uh-huh. Ese número es genial. Okay. Es Batman y Jason Todd contra el Scarecrow. Okay. Y Scarecrow inventa un gas que hace lo opuesto. No te da miedo, te quita miedo. Se lo vende a personas que practican deportes extremos para que no tengan miedo durante su trabajo. El problema es que al carecer de miedo, le pierden el respeto a lo que están haciendo y empiezan a tener accidentes. El chico que maneja, ¿cómo se llama? Un automóvil, tiene un accidente y por poco se muere. E infecta a Batman con este gas. Y Batman empieza a tener enfrentamientos contra el Scarecrow sin medir las consecuencias. Y llega un momento donde Batman tiene que utilizar su más grande miedo para poder vencer este gas y poder enfrentarse al Scarecrow. Les digo cuál es el mayor miedo de Batman, a lo mejor se los dejo al aire. ¿Actual? No, en ese cómic. El más grande miedo de Batman, ¿no sabes cuál es? Dejar que un Robin muera. Le pregunta Jason, ¿cuál es tu más grande miedo? Y Batman no le dice nada, pero aparece una imagen y Batman utilizó la muerte de Jason Todd para poder vencer el gas del Scarecrow. Años después, ¡sopas! Es la muerte de Jason. Excelente cómic. Amo sí, ese cómic. Sí, sí había escuchado de ese cómic. No, no, nunca lo puedo conseguir. Ah, qué curioso, yo tengo dos copias. ¡Ay, me vas a regalar una! No sé. ¡Ah, es mi cumpleaños, el 3! Deja de pensar. Tienes hasta el 3 para pensar. Piénsalo. The Riddler. ¿Nombre? Edward Nygma. ¿Nombre real? ¿Cuál es su nombre real? Eddie Nash. ¡Ah! Sí. Okay. Él se inventa el alter ego de Edward Nygma solo para poder fingir. Ajá. Su modus operandi. Riddles. Dejar acertijos. Y que curiosamente es una compulsión. Uh-huh. No puede evitar hacerlo. Porque tiene que demostrarle a Batman que él es mejor, que él es más inteligente. Es nada más, es único. Uh-huh. Y ahora sí es muy interesante. ¿Mejores historias? Hay un compendio donde sale. Creo que es el que hablaba. Me acuerdo que no es un compendio, perdón. Son tres historias. Una de Man-Bat, una de Poison Ivy y de Riddler. Eso me gusta mucho. El Riddler Year One lo escribe Chuck Dixon y es brillante. Uh-huh. Brillante. Porque además una de las cosas que hace Chuck Dixon es te da el acertijo y no te y deja que tú lo resuelvas. Ajá, cuando llega Batman al lugar, dije, sabía que tenía que ser aquí Robin. Y tú dices, ¿pero por qué? Y te muestra el resultado y tú unes el acertijo con el resultado y encuentras cómo Batman lo unió. Ajá. Eso me encantaba de Chuck Dixon. Ese es muy bueno. También hay uno que se llama Dark Knight, Dark City, donde lo que tiene que hacer, lo que quiere hacer Edward Nygma o The Riddler, es traer un demonio a Ciudad Gótica para que le dé poder supremo y pueda conquistar a Batman. Ajá. Pero para poder hacerlo, tiene que tener un sacrificio. ¿Y a quién quiere sacrificar? A Batman. Pero para poder sacrificar a Batman, lo tiene que preparar para hacer el sacrificio correcto. Dark Knight, Dark City, de Peter Milligan, con portadas de Mike Mignola. Oh. Y se me olvida quién hace los interiores, pero los interiores también. Creo que es Karen Dwyer. Excelente cómic. Excelente cómic. Y uno de los mejores para mí, no sé si lo tuviste la oportunidad de leerlo, es brillante. Creo que es Batman Adventures o Batman y Robin Adventures. Batman y Robin Adventures, que son los cómics basados en la serie animada. Están entrevistando a un psiquiatra y le preguntan al psiquiatra, de todos los enemigos de Batman, ¿cuál es el peor? ¿Cuál es el más inteligente? ¿Cuál es el más indomable? El Joker, le pregunta el entrevistador, y el tipo dice, no, el Joker es como muy trillado, payaso asesino, ja. El más indomable, el más invencible, tiene que ser el acertijo porque se enfrenta contra Batman utilizando el cerebro. Lo escucha el Joker y se enoja tanto que decide matar a Riddler porque cómo se atreve a quitarle el foco. Y Riddler está enojadísimo. Dice, yo no pedí esto. Yo sé quién es ese psicópata y no, por eso no me meto con él. Y es buenísimo. Porque es Batman tratando de defender al Riddler antes de que lo mate el Joker. Y todo es por ego. Es divino ese. Sí, divino. Sí. Penguin. Oswald Cobblepot. Efectivamente. Realmente casi no he leído nada de... No hay nada bueno. O sea, lo último que leí fue Tierra 1 de Batman. No. Bueno, obviamente, su modus operandi, utiliza paraguas como armas, porque su mamá lo obligaba a cargar paraguas en caso de que lloviera, no podía dar neumonía. Te lo juro. La gente se burlaba de él, probablemente su apariencia. Su mamá trataba de hacerlo vestir bien y por eso parecía un pingüino, porque siempre estaba muy bien vestido, con trajecito. Su nariz obviamente no ayudaba, chaparrito y gordito, y además se balanceaba estilo pingüino. Siempre, en general, cuando va a robar algo, tiene que ver con algo que tiene que ver con los pájaros, con las aves. Él tiene varias aves entrenadas, no como en Batman Returns, que los pingüinos están entrenados para tirar bombas, pero sí, algo similar. No había pensado hasta que tú me lo dijiste. Algo así. Sí me gustó. Tengo los pingüinos, tengo... Y en la oscuridad. Desafortunadamente, hay muy pocas buenas historias del pingüino. Sí, creo... Ni siquiera en la caricatura nunca lo han sabido explotar. No, es muy triste. Podría decir... Tiene potencial. Cuando salió la película de Batman Returns, salió en un cómic llamado era creo que Catwoman Triumphant y Penguin, no sé qué. Y es un... Les buscaré la portada y las pondré en la lectura sugerida. Y podrán verlo. Creo que es Penguin Triumphant o Catwoman... Ah, sí, creo que es Catwoman Defiant y Penguin Triumphant. Uh-huh. Está de regular son el título porque es básicamente el pingüino tratando de vencer a Batman a nivel cerebral. Pero el arte de Joe Staton no es muy bueno. Y en verdad hay muy pocas historias. Creo que donde mejor lo usaron fue por Chuck Dixon en los cómics de los 90s de Batman, donde él tiene un bar que se llama el Iceberg Lounge, y donde Batman siempre que necesita información va a torturarlo y a obligarlo a que le dé información. Pero quitando eso, no hay muy buenas historias del film. Y creo que tú y yo pensamos exactamente lo mismo. En Batman Returns traicionan totalmente lo que es el pingüino. Él se viste bien, él se viste elegante y no es un fenómeno. Sí, no. El problema es que lo vuelven un personaje de Tim Burton. Y qué buenas historias hay con ellos. No me molesta la versión de Tim Burton. Es una versión alterna. Sí. Pero desafortunadamente le da tanto foco al personaje. Me gusta, me encanta Danny DeVito. ¿Sabes quién es mejor? ¿Quién? Burgess Meredith. ¿Quién? Burgess Meredith. ¿Quién? El pingüino de la serie del 66. ¡Ah! Creo que era más encantador. Sí. Creo que era más encantador. Pero buenas historias, ¿no? Pero más encantador como el pingüino. Sí, estamos de acuerdo. Sí. Por primera vez que estamos de acuerdo. Estoy en todo. No soy un poser como otras personas que nomás mencionan. El ruso tiene boobies y ya estuvo. No. Podcast en YouTube, no de vista. No, ¿en qué número pasó? ¿Por qué sucedió? No. ¿Para qué? Además, escupo el dato. A ver. Y también quería saber qué te parecieron los finales de temporada de las series de televisión de DC. No he llegado al final de las temporadas. Yo no veo la serie porque realmente... también me han dicho, no, es que hay momentos muy buenos, pero realmente es mucha paja. Me da mucha paja. Gracias, ya lo dijiste todo. El grave problema que tienen las cadenas abiertas es que son de 22 a 24 episodios por temporada. A lo mejor hacen 12. Si algo nos demostró Netflix con Daredevil es que 3 episodios son geniales. Game of Thrones, 10 episodios, te dejan esperando más. Stranger Things, 8 episodios, ya contaron toda la historia. Tienes que ver Stranger Things. Vale. Me recuerdas a la niña. Ok, ¿eso es bueno o es malo? Es muy bueno. Bueno. Si te dijera que me recordaras a la mamá, a Winona Ryder, ahí estaría muy malo. Okay. Bueno, vieja histérica, entonces créeme. Ahora lo tengo que ver porque ya me entró la duda. Vela, te va a gustar. Pero tengo que decir, me gustan las series de DC, pero una cantidad de paja increíble. Si fueran 16 episodios por temporada, como Walking Dead, sería mucho más. Hasta Walking Dead con 16 episodios, a veces se hace largo. Yo no pasé el segundo capítulo y el cómic tampoco. O sea, y todos me dijeron, no, tienes que leer el cómic. El cómic es peor. Sí, todos me decían que el cómic era mejor y no es cierto. Leí del 1 al 10. Y fue difícil. Muy difícil. Yo no sé, pero ya, compré el compendio grandote y fue así de quien lo quiere. Sí, yo también hice, los conseguí en la San Diego Comic Con a $5 cada uno de los compendios y los regalé. En Comic Manía, ya ven, pueden llevarse cosas buenas. No nada más ahorran dinero. También pueden ganarse cosas. Ah, entonces, dice, en lo personal, Supergirl mantuvo igual de buena. Yo creo que Supergirl hasta ahorita es la que más me entretiene. ¿Ah, sí? Sin duda. Yo no tenía nada de fe. No, me da mucha pena verla, pero no le tenía. Creo que de las que escuché que han sacado es la que menos me interesa. Hace exactamente lo mismo que Gal Gadot. Cuando tiene que ser una niña, ajá, inocente, lo es. Y cuando tiene que ser superheroína, lo es. Y cuando tiene que ser superheroína, no se está dando bofetadas y cachetadas con los malos. No, a puñetazo limpio. Yeah. O sea, porque ella es una superheroína. Y lo más bonito, cuando aparece Kal-El, te voy a contar las historias. Una okay, historia sí, buenísima. A ver, sí, ¿no? En la segunda temporada aparece Superman. Ajá. Yo pensé que iba a estar horrible. Ajá. Porque el actor que escogieron no tiene nada que ver con Christopher Reeve, no tiene nada que ver con Brandon Routh. Dije, se ve muy mal. Ajá. Pero el chavo es el actor perfecto. Hay una escena muy bonita donde están volando los dos. Ajá. Y ven a unos tipos huir de un asalto, ¿ok? Y se voltea a ver a su prima y le dice, es tu ciudad, tú vas primero. Porque su ciudad es Metrópolis, National City, uh-huh, es de Supergirl. Pues si no saben por qué es National City, el nombre original de DC Comics era National Periodical Publications, ¿ok? Uh-huh. Entonces están volando y dice, es tu ciudad, tú adelante. Entonces va, viene este en cara, se para enfrente del auto y lo detiene. El auto se da en reversa y Superman aparece detrás de ellos y lo detiene. El tipo sale y le empieza a disparar a Superman. Y después lo golpea. Superman lo agarra del cuello, lo levanta y le dice, eso es lo que no entiendo. Oh, pero perdón, lo más importante. El tipo se hacen para atrás y, van, y Superman detiene el auto. Y después le dice, disculpen, creo que les abollé la defensa. Es lo que les dice. Pero creo que les había la defensa. El tipo le empieza a disparar, las bombas las rebotan. El tipo le empieza a golpear y Superman lo levanta del cuello y le dice, esto es lo que no entiendo. Si las balas no funcionan, ¿para qué me golpeas? Pero no está enojado. ¿Quieres serio saber si las balas no funcionan? ¿Para qué me golpeas? Y dije yo, ¿por qué nadie había hecho esa pregunta? Ningún Superman jamás le había hecho esa pregunta. Yo, o sea, ¿qué te pasa? Sí. ¿Por qué no nomás te rindes? Tengo que golpear. Y Superman no quiere causar daño. Nomás, él se para, recibe las balas y dice así como que ya terminaste. Y el otro lo empieza a golpear. Y como que le rompe el corazón. Dice, o sea, no han entendido. Soy Superman. No está enojado. No pierde la paciencia. No es amenazador, ¿no? ¡Es Superman! Sí, sí, sí. No es nada emo. Sonríe muchas veces. ¡Ah, qué bueno! Cada vez que habla, toda la primera temporada, solo se comunica con Kara a través de Messenger. Ay. Y cada vez que le escribe, son mensajes de apoyo. Dándole, diciendo, eres una excelente superheroína, yo sé que tú podías solita. Gracias por salvar. En algún caso, ella le salva la vida a él. Dice, gracias por salvarnos a todos. O sea, no necesita el crédito. Porque es Superman. Está perfecto. ¡Qué bonito! Y como Clark Kent no es bobo. No. Es nomás más serio. Y dije yo, Dios mío. Sí. Henry Cavill, me encantas, pero saquen a este es el Superman que debería estar. ¿Quién? ¿Dijiste? Se me olvida el nombre del actor. Salía en Teen Wolf. Ese. Okay. Tyler Hoechlin. Uh-huh. Es sin duda uno de los mejores Supermanes que he visto. Después, obviamente, del gran, en paz descanse, Christopher Reeve. Porque entiende que Superman no tiene que ser violento, no tiene que ser emo. Él disfruta ayudando a la gente. ¿Cómo está Calvin, ¿verdad? ¿Brandon Routh? ¿Henry Cavill? Ajá. Pero es la dirección, está muy mal dirigido. Es no, muy buen actor. Tampoco tiene cara de Superman, no sé, no me gusta. Este chavo tampoco tiene cara de actitud. Él como persona sí tiene actitud de Superman, pero. Por decir, él también sí la dirección. Pero... Brandon Routh tenía cara de Superman y lo dirigieron mal. Y no dejaron que hiciera nada. Y como Atom es la onda. Es genial. Como te mueres de la risa y dices, ¡está Superman! ¡Ahí está Superman! Esa sonrisa todo el tiempo, siendo jovial. Ese es Superman. Superman, si Superman está emo, preocúpate. Uh-huh. Es el hombre que puede mover la tierra misma. Y si está emo, preocúpate. Pero si está sonriente, al contrario, estás feliz. Y lo bonito de Supergirl, hay cosas suceden en la noche, pero muchísimas cosas suceden de día. Y los efectos están súper bien. Ok. Y también nos dice que DC Legends mejoró. Sí, sí, sin duda mejoró. Lo padre de DC Legends of Tomorrow es que mezclan a todos los superhéroes y hacen diferentes combinaciones. Entonces es muy interesante ver cómo X héroe con X otro héroe interactúa. Entonces creas lo que sucedía en los cómics como Marvel Team Up o Marvel 2-in-1 o Brave and the Bold. Agarras a Batman, agarras al Hombre Araña, agarras a la Mole y los mezclas con otros superhéroes y ves qué sucede. Lo padre de la caricatura de Brave and the Bold o Batman el Valiente era ver cómo Batman interactuaba con héroes que están fuera de su zona de confort, ¿no? Por decir, cuando interactuaba con Aquaman. Con Aquaman era... Arrow volvió a lo que era. Hasta ahorita todavía no es el que más me pesa. Y Flash dio un bajón de esta temporada. Curiosamente me sigue gustando Flash. Sin más que decir, me despido y que la fuerza los acompañe. Muchísimas gracias. Martín Emilio Islas dice lo siguiente. Joey, te dejo estas preguntas para el programa de hoy. ¿Qué es lo más difícil de hacer? ¿Qué es lo más difícil de hacer cosplay? Pues el cosplay es bien difícil. Ay, es estresante. Yo jamás he hecho un cosplay. Lo más que he hecho ha sido ¿cómo se llama? Las mancuernillas, ¿no? Los protectores de antebrazo. De Batman y de Nightwing. Y bueno, me tardé años y fue horrible. Tú haces tus trajes completos de pe a pa. Yo he hecho, o sea, el de Deadpool, ese sí, bueno, junto con mi papá. Uh-huh. Pero ese sí, o sea, hasta hacer la cosa de látex esta negra. Uh-huh. O sea, desde sacar el molde. O sea, he hecho las dos. Desde yo hacer el traje yo todo, o mandarlo a hacer, que por ejemplo ahorita el de Harley Quinn, el traje lo mandé a hacer, el gorro lo hizo mi papá. Okay. Y yo nada más hice los guantes y terminé de coser el gorro. Pero realmente es estresante las dos formas. Porque cuando tú mandas a hacer el cosplay, es así de, güey, ya lo hiciste mal, eres un idiota, vuélvelo a hacer, te estoy pagando carísimo para que lo hagas como yo, porque yo soy muy especial. Ah, no me di cuenta. Sí, entonces, sí, la costurera acabó así de, yo estaba, o sea, asustada, porque yo soy súper especial en eso. Yo en ese caso no tengo problemas. ¡Ya sí! Y sí, obviamente, en general, todos mis cosplays me los han hecho, ya sea cosmakers. Pero te están hecho bonitos. He tenido mucha suerte. Y cuando tú los haces así de, ¡ya me quedó mal! Y no te puedes enojar con nadie. Los que he comprado por internet, los que me han hecho, ya sea armaduras o trajes, los que yo he mandado a sublimar, los que me han hecho otros cosmakers. Geniales. Están bonitos. Están bonitos, pero yo creo que lo que hace que mis trajes se eleven de algo que puede estar regular a algo que esté superior... Y lo voy a decir con todo el ego que tengo, con todo el ego que poseo, es que yo, a diferencia de otros cosplayers, hago la dieta Wolverine y voy todos los días al gimnasio. Hay un trabajo de por medio. O sea, la gente se ofende como, ¡ay, ya! Está musculoso, por eso le queda... ¡No, güey! No es... O sea, mantener... Es lo que yo siempre he criticado a la gente que critica de, ¡ay, sí, nada más porque está buenota o porque está buenota ya! No, güey. No, es un trabajo. Sí, no. O sea, es un trabajo previo de meses y la gente no valora eso por su baja autoestima. Y lo voy... Yo sí te respeto eso. Muchas gracias. Y lo voy a decir, y perdón si sueno muy egocéntrico, la mayoría de tus seguidores, de tus fans... Me conocieron como Batman. Uh-huh. Ese traje no lo hice yo, lo mandé a hacer. La licra está sublimada, el cinturón lo compré en un lugar que se llama Rubies, la capa me la hizo mi costurera, la máscara también la compré en Rubies, y así todo lo ides y compartes. Uh-huh. Pero creo que la razón por la que ese cosplay se ve bien en mí es porque no necesito tapar o cubrir mi físico con una armadura falsa estilo Michael Keaton, que se ve muy bien. Pero es una armadura falsa y sabes que abajo de eso no hay un gramo de músculo. Igual con Batman y Robin, George Clooney, y lo admiro, lo adoro, creo que es un excelente actor y muy merecido su Oscar como actor de reparto y como director también. Nunca ha ganado, lo ha nominado, pero es un excelente director. Pero lo curioso es que yo sé su físico y su físico no es el que aparece en ese traje de Batman, tampoco el de Val Kilmer. Pero lo padre de yo usar un traje de licra es que no necesito esconderme bajo bajo una armadura, porque ya mi físico está lo suficientemente bien para que con licra me vea bien. Y me paro y dices, bueno, tal vez no sea Christian Bale, pero se aproxima. Y parte, muchas gracias. Y parte de lo que te ayuda como Batman es que tu físico se vea superior al de los demás. Ya con eso, o sea, una vez mi papá me dijo, ¿quieres ser buen cosplay? ¿Quieres ganar un concurso de cosplay? Vete al espejo. Y sinceramente di, ¿cómo que parezco? Así. Exacto. Y ahí fue cuando hice a vi de vergüenza, me salió muy bien. Porque nada, me pinté la cara. No, tu rosa, que hasta el día de hoy es genial. ¿En serio? Me encantó, ya te lo dije, te lo repetiré de mil veces. Pero sí, o sea, algo que me gustó de, sí, te paras y está Batman, sí, ahí está. Y aparte, yo lo que siempre te he dicho, está padre, ok, el físico, pudo haber sido suerte, pero también sabes cómo, lo conoces también que sabes cómo interpretar, y es actor, entonces, si no, no te hubiera dejado estar en mi canal. Me queda clarísimo, y déjame decir una cosa, yo, todos los personajes que yo hago son personajes que yo conozco, con la excepción de Goku. Me sentí tan mal que no podía interpretarlo de manera correcta, y le vi la cara a la gente tan decepcionada como decían, ¿podías hacer el Kamehameha? Yo decía, ¿el Kamehameha? Que dije, tengo que estudiar. Y me metí a estudiar para saber quién era el personaje, cuál era su historia, cuál era su trasfondo, y pregunté para que me dijeran, ¿cómo hacer el Kamehameha? ¿Cómo hacer la carga? ¿Cómo hacer la... En inglés se llama el Spirit Ball, así cuando levanta las manos para crear... Ajá. Esta fuerza. La Genkidama. La Genkidama. Todo lo tuve que aprender y entender el significado, la teletransportación, todo eso. Porque digo, si voy a interpretar al personaje como un trabajo actoral, tengo que entenderlo. Entonces, en tu caso sería hacer el trabajo de pe a pa y que quede perfecto. En mi caso sería tener un físico que se aproxime al de esos héroes y entender profundamente a los héroes, villanos, personajes, para que a la hora de posar, no lo hagas a lo idiota. Y estás posando como modelo cuando no le queda el personaje. Siempre me ha chocado. A ver, te pones pupilentes, te pintas el pelo, te pones peluca, te moldeas cosas, te así. Cambias todo tu aspecto visual y sigue siendo tú. Entonces, ¿cuál es el chiste? Exacto. ¿Cuál es el chiste? A mí me gusta interpretar. Es cosplay. Costume play. Play no de jugar, sino play de actuar. De interpretar. De las dos maneras. Sí, pero es como un play. Es un hobby. Ajá, pero también es como un play de teatro. Una obra de teatro. Uh-huh. No solo jugar. No solo jugar, también es actuar y transformarte en. Porque si no, nomás estás disfrazado. Estás de Halloween. Estás de Halloween. Eres un edecán. Exacto. Eres un edecán. Sin duda. ¿Cuánto le tendría que invertir de dinero para ser uno bueno? Es que depende a quién quieras ser. Si quieres ser uno bueno de Tarzán. Exacto. Yo diría un buen promedio es de 2,000 para arriba. Por decir, mi traje de... mi cosplay de, ¿cómo se llama? De Khal Drogo. No es mucho, ¿no? Pues unos pantalones, una faldita, unas cositas ahí de madera y este pedazo de ¿cómo se llama? ¿Cuero? De cuero. Uh-huh. No es mucho, ¿no? La peluca y todo eso. Pero la cosa es que fue de 2,000 para arriba, ¿no? Porque es el maquillaje y todo eso. Y no es mucho. Pero si quieres que salga bien, tienes que invertir eso. Y yo he visto en San Diego unos chavos que usan acá el drogo y se ven horrendos. En parte es porque no le invirtieron al traje. Ajá. Y la otra parte es porque no le invirtieron a su físico. Gym. Y si vas a interpretar un personaje que es un salvaje, estilo Conan el Bárbaro, Dios mío, vayan al gym. Se los juro. Porque si no, se ve grotesco. No lo digo por ser mala onda, pero si vas a andar encuerado en una competición... ¿Y quieres que te tomen fotos? ¿Y no quieres que te hagan burla? Porque yo una vez fui, sin un físico estético, a San Diego sin camisa. Y nadie me pidió una foto. No se quieren sentir mal. No ¡vayan al gym! No me ofendí con la gente que no me pedía fotos, me ofendí conmigo mismo por ser tan flojo. ¿Pero qué hice? Ese día fue... You had a bad day. Sí, lo forzaste. Ah, exacto, lo acabas de decir todo. Nuestro buen amigo Joker tuvo un mal día y se vuelve contra el mundo. Batman tuvo un mal día y dijo, voy a proteger al mundo. Yo tuve un mal día y dije, no es el mundo que tiene la culpa, soy yo. Aleja ese pie, aleja esa pizza y traigan la lechuga, ¿no? Entonces, cada quien tiene su momento. Pero sí, yo diría que... Espera a invertir unos 2,000. Porque ya de entrada, nomás una peluca te cuesta como 800. Una buena peluca. ¿Qué te hace dejarle? Me costó como 1,500. Porque lo hiciste tú. No, lo mandé a hacer. Ah, pues 1,500 más la... pues no usas peluca, tú tienes tu cabello normal. Bueno, los pupilentes. Los pupilentes me costaron 1,000 varos y llegando a la convención, los rompí. Sí, tío. Estamos de acuerdo que unos 2,000 sería como que... Dos mil. Dos mil para arriba. Dos mil para arriba. Y por último, ¿piensas leer algo de lo que sacara Marvel con Legacy y sus 52 títulos? No. No. Fin de ronda. En verdad, no. Tú creo que tú tampoco, ¿no? No, no eres, tú eres más DC que Marvel, sin duda. Antes sí era más Marvel, pero de repente sí. Bien. Yo crecí, Yo sigo siendo fan de los dos, pero ahorita me están decepcionando ambos. ambos. Metalman nos dice, ¿qué tal? Saludos, saludos al gran profesor Don Carlos Joy Moisés. Gracias por otro programa. Besos a las dos chicas del programa. Ya se extrañaba la bella Lorena y Loreniux. Y la invitada tiene bonita voz que parece de un anime. Ay, historia de mi vida, pero qué lindo. Es de las pocas personas que dicen qué bonita boda, porque normalmente así de. Y yo lo entiendo, o sea, yo lo he pensado mucho. Si no me conociera y me escuchara, ya qué desesperante. Yo solo lo dije la primera vez que vi un video tuyo. ¿Saben de qué trata Secret Empire de Marvel? Sí, ¿tú lo sabes? ¿Secret Empire? Secret Empire. No. Te cuento la historia. ¿Ubicas que es un cubo cósmico, como el Tesseract? Un cubo cósmico en el universo Marvel de los cómics puede cambiar la realidad a su antojo. Hay varios cubos cósmicos. Red Skull tiene un cubo cósmico, le pide un cubo cósmico un favor, el cubo cósmico se lo otorga. Y el favor que le otorga es que Steve Rogers es un agente de Hydra. El Capitán América es un agente de Hydra. Lo que Sí. hace el cubo cósmico cambia su origen, cambia su realidad desde sus inicios, para que él, desde que casi casi tiene 4, 5, 6, 10 años, ya es un agente de Hydra. Entonces, cuando él se transforma en Capitán América, continúa siendo un agente de Hydra. Y básicamente de lo que se trata Secret Empire es Capitán América liderando una celda de Hydra, tomando control de la Tierra, utilizando obviamente los poderes el cubo cósmico llamado Kovik, y obviamente todo es un plan maquiavélico engendrado por el Red Skull. Y curiosamente, para confundir más las cosas, acaba de llegar a esta Tierra 616 otro Steve Rogers que no sabemos de dónde viene. Gracias por confundirnos un poquitito Un más. poquito más. ¿Quieres que te lea una pregunta que nos acaban de dejar que te va a poner de malas? Sí, Porque claro. aparte se ha hecho como muy popular y todo el mundo ya Por la favor, pregunta. dímelo. Ángel Chapi Sánchez pregunta, si el profesor X podía mover los objetos con la mente, ¿por qué no movía sus piernas? El profesor X no puede mover ningún objeto con su mente. Pero es que todo el mundo lo pregunta y Pero es es así telépata, no de. es No, un no, telequinético. exactamente. Y todo el mundo lo anda preguntando. Les voy a decir lo que sucede aquí. Telepatía es leer los pensamientos de otras personas y también puedes controlar a otras personas con tu Podría mente. controlar a Jean Grey y decirle mover las Exacto. Jean Grey es una telequinética que también tiene poderes telepáticos. piernas. Pero no porque tienes uno, significa que tienes Tiene los los dos. dos. Exacto. La mutación actúa diferente en cada persona. Entonces, ¿cómo se llama Juan? ¿Ángel? Ángel, voy a ser cruel, pero la próxima vez que veas las películas, pon un poquito más de atención. Porque tampoco las películas. Ajá, porque en las películas él jamás mueve ningún objeto. El que mueve los objetos, obviamente, es Magneto con magnetismo. Y Jean Grey, obviamente, lo mueve con su mente usando su telequinesis. Pero yo he visto todas las películas. Pero es que antes era más difícil porque dices, bueno, ¿qué tal si no lee cómics? Pero Dios mío, las películas han sido las más taquilleras desde el 2000. Digo, han sido grandes éxitos para Fox y no lo seguirán haciendo. Y en ningún momento yo recuerdo en esas películas que el Que en profesor X ningún, no, que mueva en ningún nada con su momento lo hace. mente. Y no entiendo por qué se hizo tan popular la pregunta y todos así de. Tengo una pregunta muy interesante que a ver si puedes Ah, no, contestármela. ¿Qué? yo pensé que me ibas a contar una aún peor, Ah, ok. que es bien estúpida. Es bien, bien ¿Cuál? estúpida. Si Wolverine tiene un cráneo cubierto con adamantium, ¿por qué puede leer y controlar su mente el profesor X cuando no puede hacer lo mismo con Magneto, que tiene un casco? ¿Por qué? Porque no es el metal que no puede atravesar los poderes del profesor X. Es el metal específico No, porque no es con el que está adamantium. hecho. Es el casco de nada. El casco de Magneto no De es de metal, adamantium, es un además. casco especial diseñado para evitar que penetren los poderes telepáticos de cualquier telépata. El creador en las películas, el creador de este casco fue Sebastian Shaw. ¿Cómo es que Sebastian Shaw pudo crear un casco anti-telépatas? porque una de sus aliadas era Emma Frost, que tenía poderes telepáticos. Utilizando los conocimientos de ella, pudo crear un casco y al final de X-Men First Class, ¿quién tiene este casco? Magneto. Y le ha hecho mejoras a través de las diferentes películas, por eso siempre el casco es cada vez más pequeño y menos trabajoso. ¿Okay? En los cómics igual, su casco es creado por Magneto, que impide los poderes telepáticos. ¿Por qué? Porque nos especifica Chris Claremont que Profesor X y Magneto eran amigos antes y se ayudaron y de esa manera salió eso. Y también es tan estúpida esa pregunta porque obviamente hay varios personajes que también tienen cascos. Iron Man es uno de ellos y Profesor X puede controlar su mente. Colossus. Colossus no solo vuelve su cráneo metálico, vuelve toda su piel metálica y puede aunque controlar su mente. Eso es como, muchachos. Ok, sí. La lógica está ahí, está en las películas. ¿Por qué no ponen atención? Es solo poner atención. Y eso es lo que más me molesta. No es que sea una pregunta estúpida, es que es una pregunta de alguien que no puso atención a una película que seguramente vio múltiples veces, lo más seguro. Yo tampoco lo entiendo, por eso. Y es que sale un meme y todo el mundo empieza a repetir el meme. ¡El meme! También yo lo vi en un meme la primera vez. Exacto. Y todos de ahí se rascaron. Sí, sí, sí. Desafortunadamente la gente cree que un meme es igual a un gran pensamiento. Me choca cuando quieres tener discusiones con ellos y te responden con memes. ¿No te ha pasado? Me pasa todo el tiempo. Es que, pero llevo más de 10 años en un programa de radio. ¿Qué crees? No me ha tocado eso. De hecho, algo muy bonito. Tengo una amiga que quiero muchísimo. Su nombre es Alex. Le mando un fuertísimo saludo. Ella me mandó ese meme. ¿Cuál? Dijo, el de... Sí, ¿el Xavier? El de si el profesor Xavier puede controlar la mente de Wolverine y tiene un cráneo de adamantium, bla, bla, bla, bla. Le dije, y se lo expliqué. Uh-huh. Y de hecho también hay otro personaje que también tiene un casco que no lo puede controlar el profesor X y es Juggernaut. Pero porque su casco es... mágico. Todo, no en las películas, pero sí en los cómics, su armadura es creada por Sitorak, por la gema de Sitorak. Una gema mágica. Sí, sí, sí. Esa parte no me la sabía. Lo sé, pero y si... sabía lo de la gema, pero no sabía que también el traje. Te digo. De vez en cuando hay que escuchar Comic Manía todos los miércoles a las 5:30 a través de tu radio online.com.mx. A ver, para ustedes, ¿cuál será la mejor película de Spidey contando la que viene en camino? Al menos lo que saben acerca de ella. No voy a contar Spider-Man Homecoming, pero de todas las que salieron, las 5 que salieron, ¿cuál es tu favorita? ¡No sé! Definitivamente no son las Amazing. Perfecto. Yo tenía, para mí, Spider-Man 2, porque ya te brincaste la historia de origen, ya sabes que Spider-Man tiene su misión, y su misión es obviamente proteger a los inocentes, y se enfrenta contra un villano que es el lado opuesto de él. Peter Parker tuvo un mal día, aprendió de ese mal día y se volvió un héroe. Tiene un mal día nuestro buen amigo el Doctor Octopus, ¿y qué es lo que hace? Es culpa de todos. Sí. Es culpa de todos. No es culpa mía, es culpa de los demás. Mundo. Es culpa de Spider-Man. Uh-huh. Y también es la última vez que tratan bien la psicosis de Harry Osborn. Porque en la 3 no me molesta mucho, pero tampoco me encanta. No. Y lo que más me duele es que no cierran bonito toda la saga de Harry Osborn. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál te gusta más a ti? No sé. O sea, cada una representa algo diferente para mí. O sea, las 3 son muy buenas. Pero la primera, pues obviamente toda la nostalgia. Spider-Man en cine y no sé, me encanta. Tengo esa carga emocional de la infancia, ¿no? La segunda es muy, muy, muy buena ya como película. Funciona muy bien. Y la tercera, yo le agarré un cariño muy especial porque yo me resigné a no verla. Cuando me dijeron, yo desde hace muchos años evito trailers y cuando iba a salir me dijeron, Venom no tiene su lengua y está todo flacucho. Y dije, no la quiero ver, no la voy a ver. Y no la vi. No vi nada. Hasta hace como 4 años... o menos, que fue así, la tengo que ver, o sea, ya pasó mucho tiempo. Y la ve, y es una muy bonita película, y me sentí también, porque aparte, el Venom no es el que esperábamos, Tiene problemas de tono. No sé, pero me sentí tan mal, que sentí que una parte de mi infancia La postergué por tantos años. Eso te pasa por escuchar a gente que no es que no trabaja en la telefonía. Era mi hermano y me contó sobre el tráiler y me dijo, Venom no tiene su lengüota. Y dije, no la quiero ver. Escucha Comic Manía. Todavía no existía Comic Manía. No, era Comic Conexión. Exacto. Pero yo dije, la película me gustó, tiene problemas de tono. Pero la película me gustó más que nada porque vemos a qué pasa cuando Spider-Man toca su lado oscuro. Y lo vemos como Spider-Man tocando su lado oscuro y vemos la ira y vemos el dolor. Y lo más bonito es que cuando vemos el lado oscuro de Peter Parker, es un nerd tratando de verse cool. Y mucha gente criticó esa escena. ¿Cuántos memes no siguen habiendo de eso? Pero vamos a ser muy honestos. Y señores, por favor, véanse al espejo como alguna vez lo tuvo que hacer Grecia para ganar un concurso. Véate al espejo y dime si eres o no eres el personaje, como te dijo tu papá. Le digo a todos ustedes, véanse al espejo y admítanse, somos nerds. ¿Cómo actuaríamos, viéndonos cool? Como ridículos. Yo soy un nerd, muy en el corazón, soy un nerd. Te he contado todas mis historias de niño gordo, soy un nerd. Sí. Cuando yo te quiero verme cool, me veo tan ridículo. Y ya no tengo físico de niño gordo. Ya no tengo cara de niño gordo. Pero cuando me quiero ver cool, me veo tan ridículo. ¿Por qué? Porque no sé serlo. Porque al final del día soy un nerd, igual que Peter Parker. Las escenas van demasiado grandilocuentes, pero la idea funciona. ¿Cómo sería un villano Peter Parker? Muy tonto. Pero, Sandman está hermoso. ¿Sí, perdón? ¿Sandman? Sí. Está perfecto. Su origen y su razón de por qué es genial. Y actualmente hablando... O sea, aparte, el cast, o sea, desde ahí, físicamente, ahí está. Idéntico. Las de Amazing tienen cosas rescatables, pero cosas. Sí, ellas me gusta, la pasión que sentía Andrew Garfield por el personaje, es palpable. Me gustó cómo interpretó a Spider-Man, porque era el Spider-Man parlanchín, chistosito. Sí. Eso me gustó. Se siente el espíritu, se siente la pasión, pero desafortunadamente, la primera creo que me gusta muchísimo más. Es mejor que la segunda. Que la tercera de Spider-Man, de Tobey Maguire. Pero la segunda es patética. Sí, no. Aparte es una historia de amor que resulta que el protagonista tiene poderes, pero es una película de amor. Sí. ¿Qué saben de la producción de New Mutants? No mucho, porque pues hasta que yo no vea algo claro, prefiero mi opinión. Entonces la van a hacer, sin duda la van a hacer, pero no sabemos mucho. Okay. ¿Y están de acuerdo en la próxima película de Venom? Gracias, saludos de parte de... ¡Ah, película de Venom! ¡Me vengo enterando! ¿Sabes quién va a ser Venom? ¿Quién? Tom Hardy va a ser Venom. Es un gran actor, me encanta. Sí. Algo un poco grande. Pequeño problema. ¿Qué? Venom es villano. Y lo que lo define como villano es antihéroe. Es su odio por Spider-Man. Sí, y adivina quién no va a aparecer en la película. ¿Spider-Man? Exacto. ¿Qué? Van a tener que cambiar mucho. Van a tener que cambiar muchísimo el origen de Venom. Y desafortunadamente para mí, lo que más me gusta de Venom es que es el antítesis. El, digamos, el lado oscuro de la moneda, el lado contrario de la moneda de Spider-Man. Todo lo bueno que tiene Spider-Man lo tiene de malo Venom. Y si quitas a uno de la ecuación, no se definen bien. Piensen Joker y Batman. Se definen uno al otro. Sí. Si es una película del Joker sin Batman. De hecho. Sí. No, me vengo enterando de esto. Sí, pues por eso tienes que escuchar con mi compañero de vez en cuando. Los estoy escuchando, casualmente. Perdón, y por último, ¿qué opinan de la próxima producción de Los Cuatro Fantásticos para niños? ¿Qué? No sabía que lo iban a hacer. ¿Qué? Y por otro, no quiero que lo hagan. ¿Cuándo van a aprender que como que no les sale hacer cosas de Los Cuatro Fantásticos? Nunca. No sé. Juan Valente nos dice, ¿qué onda? ¿No habrá podcast del programa de esta semana? Pues sí, lo estamos haciendo ahorita. Lo estamos haciendo en este instante. Así que la respuesta es sí. Sí. Pues bueno, señores, ya tenemos todas las preguntas. Ahora lo que tenemos que hacer es, tenemos que hacer una pequeña pausa porque yo tengo que comer. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a checar. ¿Cuánto tiempo llevamos? Menos de 2 horas. 1 hora 48 minutos. ¿Y cuánto dura el programa? Ah, el programa dura 1 hora y media. Entonces estamos como que bien, ¿eh? No estamos tan mal. Nos pasamos por 18 minutos. Hagamos lo siguiente. Vamos a hacer una pequeña pausa para que vaya para a comer. Ponemos voy a poner aquí una musiquita. Aquí. Y después vamos a regresar y vamos a checar todos los comentarios. Me muero de ganas de ver. Todos los comentarios que tenemos en los videos. Nos vamos a brincar todos los saludos porque ya le mandaste saludines. Vamos a tratar de encontrar las preguntas. ¡Va a ser un buen! las preguntas. Hay muchos saludos. Pero hay preguntas también. Es lo que vamos a tratar de encontrar. Pero nada interesante, todos eran de... Entonces vamos a ir rápido, ¿ok? Vamos a poner una pausita, voy a comer. Vamos a estar 3 horas más aquí. No, 1 hora. ¡Ah! Okay. ¡Qué flojera! Ok, está bien. Si me dejas contestarlas a mí, vamos a estar 15 minutos. El problema es que te hago una pregunta a ti y te tardas media hora en decidir qué vas a contestar. Por eso hago YouTube. Por eso no hago podcast, sí, y radio. Pues, ¿sabes? Es algo aprendido. Llevo tanto tiempo haciendo podcast que ahora puedo pensar así de rápido. Sí, lo siento por pensar lento. Hasta cuando haces... Lo haces lento. Era chiste. Se lo puedo hacer rápido. Dame si que vieron, no se ven en ninguna parte. Contemos con un poquito más de esto, que es el especial de compañía con mi buena amiga. Su nombre es Grecia Villar. Un fuerte aplauso para ella. Sí, muchas gracias. Damas y caballeros, ya regresamos. Ya tuvimos un pequeño brevario donde tuve que ir a comer porque desafortunadamente la dieta Wolverine me exige comer cada 3 horas. Ya habían pasado varias horas y necesitaba yo comer urgentemente. Y en lo que estábamos comiendo, Grecia dijo algo que tuvo todo el sentido del mundo. Todo lo que yo digo tiene todo el sentido del mundo. Digamos. Que en esta ocasión tenía toda la razón. Vimos los comentarios que aparecen en los 3 videos que grabamos cuando estuvimos en la estación la semana hace unos días. Y el primer video que grabamos tenía 1,200 comentarios. Uh-huh. El segundo video que teníamos habían 1,500 comentarios. Y el último video que se grabó, habían 875 comentarios. No hay manera ni posibilidad que juntos podamos checar todos esos comentarios en vivo y a todo color y terminemos a una hora decente. Los dos tenemos que dormir, estamos bastante cansaditos. Entonces, lo que yo voy a hacer es una oferta que yo les hago. Grecia no tiene la paciencia para hacer esto. Yo sí, porque tengo muchas horas que matar en el gimnasio mañana, el sábado y el domingo. Y lo que yo voy a hacer es checar cada uno de los comentarios. Cuando sean saludos, simple y sencillamente les daré un dedito arriba de like. Y cuando sean preguntas, haré lo posible por responder estas preguntas de manera clara, concisa y directa, para que de esa manera las personas que sí hicieron preguntas tengan una respuesta. Y mi oferta para todos ustedes es, obviamente, cualquier pregunta, cualquier duda la pueden hacer todos los miércoles a través de turradioonline.com.mx. A las 5:30 este programa sale al aire. Pueden hacer sus preguntas durante toda la semana a través de nuestro Twitter, que es @comicmaniamx, a través de la página de este programa, que es facebook.com/comicmaniamx. Lo pueden hacer preferiblemente en el inbox de esta página. También lo pueden hacer en mi página de cosplay, que es Joey Cosplay. Igual en Facebook lo pueden hacer a través del inbox, se los agradecería. Y también, pues, si es necesario hacerla en mi página de Facebook personal, lo pueden hacer Carlos Joy Moisés. Tengo toda la semana libre, que lo único que hago es ir a castings de comerciales y obviamente ir al gimnasio. Tienen preguntas de superhéroes, por favor, háganlas. De algún cómic, sin duda, háganlas. Mi especialidad, obviamente, es Marvel y DC, pero también sé algunas cosas de Image y de algunas otras editoriales independientes, como Mirage, que son obviamente los creadores de los Teenage Mutant Ninja Turtles. Gracias por escuchar este podcast. Ha sido un placer trabajar con Grecia el día de hoy y también el miércoles. Fue muy divertido. Espero que lo podamos hacer muy pronto. ¿Y te gustaría decirle algo a las personas que escuchan Comic Manía? Pues, antes que nada, muchísimas gracias por invitarme. Es un honor. Realmente no pensé que algún día me invitarían. Realmente también me divertí mucho. Me gustaron mucho las preguntas. Estuvo muy divertido. Y pues ya saben, no se vayan con podcast de güeyes que vieron películas de Marvel y ya con eso ya se quedan eruditos. Entonces, vayan con alguien que sabe que sí sabe y que no tiene que estar revisando Wikipedia para reafirmar sus conocimientos. Que es más, tú podrías corregir Wikipedia. Una de las cosas que creo que me gustaría que tú digas, que des como que des fe, que durante toda esta conversación, donde respondimos todas estas preguntas, en ningún momento saqué Wikipedia y todas las preguntas las resolví hasta el día de hoy. No las había leído antes. Las estamos, así como las estábamos leyendo, así las estamos respondiendo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Yo he pasado 4 días contigo así full time y es escuchar Comimanía 24 horas al día y en ningún momento se pone a revisar. A ver, sí. Y si te pones a revisar, sí, es cierto. O sea, tampoco inventes. Una de las cosas que yo hago es eso, ¿no? Cuando digo algo, siempre tengo material al alcance. Para decir, mira. Aquí está esto, aquí está esto, aquí está esto. Porque cualquiera puede hablar. Pero la cosa es que hay que hablar con datos correctos. Porque si no, se empiezan a esparcer las confusiones y terminas con gente preguntando por qué el profesor Javier no puede caminar utilizando su telepatía, cuando todos sabemos que la telepatía es una cosa y la telequinesis es otra cosa. Y el profesor X solo tiene un poder, y en este caso es la telepatía, no la telequinesis. Damas y caballeros, muchísimas gracias por escuchar este programa. Ha sido un verdadero placer estar con ustedes el día de hoy. Solo fue de un poquito menos de una hora este programa. Ya con la canción será una hora exacta. De dos horas, perdón. En verdad, pensé que iba a ser mucho más largo. Yo les contestaré las preguntas individualmente y obviamente ha sido un verdadero placer. ¡Yo me largo! Esperemos que, por favor, regrese pronto Grecia con nosotros a Comicmanía, porque fue bastante divertido hacer este programa con ella. Es la primera vez que trabajamos juntos bien, no como en La Mole, que estamos trabajando en contra. En mi video también trabajamos bien. Bastante lindo. Sí. Muchísimas gracias. Señores, nos estamos viendo. Sigan escuchando Comicmanía todos los miércoles a las 5:30 a través de turradioonline.com.mx. Hasta luego.